Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. Super Libre. Quédate con nosotros, porque la pasión por el deporte de las llaves y contrallaves te invita a estar en Super Libre. En el ring de Canal 58. Lucharán de 2 a 4 de la tarde. La picardía del ingobernable Botamán Rush. El imparcial Francisco Venegas. Y el inigualable rudo del micrófono Paco Espinosa. Con invitados, entrevistas, diversión, máscaras y cabelleras. Primera caída. Inicia Super Libre. De Canal 58. Estamos en su programa favorito, Super Libre, completamente en vivo. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Iniciamos esta aventura este domingo espectacular, que hay una gran función de lucha libre aquí en Arena Coliseo de Medrano 67. Y antes de iniciar, déjame saludar a mis compañeros allá en producción. Javier Saizar, buenas tardes, mi amigo Eddie Monster, el inmortal, buenas tardes. Y aquí, bueno, ahora sí tenemos casa llena. Paco Espinosa, buenas noches. Buenas noches. Es que me hiciste la seña y me desconcentraste. Yo no sé por qué pensaste mal. Te moví los dedos, sí, así como para saludarte. Se te afloja gacho vejez, no, Botamán. No, no, bueno, saluda a toda la gente que ya está en casita. Ay, disculpe, pero estamos completamente en vivo. Y en vivo se hacen las cosas así. No andamos quedando bien y mucho menos. Simplemente, pues, tratar de llevarle a cabo lo que se está viviendo en este emocionante mundo de la lucha libre. Y saludar a toda la gente que, pues, en casita está cuidando a su enfermito. En otros lados también las enfermeras hacen su labor y la gente que da terapias. Toda esa gente, la verdad, mis respetos, porque pues no pueden salir los fines de semana, pero ahí están escuchando Super Libre, como debe de ser. Así es, lo es de broma, pero así es, ¿eh? Y el señor Venegas, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, compañeros y amigos, y sobre todo la gente que nos escucha en casita. No lo dice de broma, ambos, tanto mi tocayo como yo, lo vivimos. Lani, esposa de Tavio, también tiene un caso parecido. Y sí es pesado, pero lo hacemos con mucho amor y la verdad, desvelos y todo lo que nos sucede vale la pena. Y también vale mucho la pena estar con ustedes aquí en Super Libre para informarles de lo que nos encanta, la lucha libre. Así es, y aquí está Octavio Cortés. Octavio, buenas tardes. Hola, también. Botamán, buenas tardes. Sí, en efecto, mira, bueno, como comenta Paco, todo el mundo tiene una vida detrás del micrófono, ¿no? Todo el mundo sabe que si estamos aquí es porque nos gusta, nos apasiona, y de alguna manera tratamos de dedicarle el tiempo. La lucha nos ha dado mucho, yo creo, a los cuatro que estamos aquí, tratamos de devolver un poco. Pero en efecto, si estamos es única y sencillamente porque es algo que nos apasiona y nos gusta, y pues lo seguimos haciendo hasta donde se pueda, y es algo que disfrutamos hacer. Lástima, ¿no? Por, como dice Paco Venegas y Paco Espinosa, porque sí hay mucha gente nefasta, pero bueno, uno trata de disfrutar lo que hace, y lo disfrutamos mucho. Bueno. Y en vivo, como dice Paco, o sea, aquí no hay segunda toma, si nos equivocamos, nos equivocamos. Ah, sí, aquí como dice, una vez decía Paco Espinosa, aquí no hay modo de rajarse, o sea, si no. Tú dijiste algo, pues lo dices y apechugas que lo dijiste, ¿no? Sí, aquí tienes que sostenerlo. Muy bien, bueno, tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour. de esta arena Coliseo de Medrano 67. Y si estás borracho, contéstale al niño. Ay, niño, no, niño, no, molacho, no, no estoy molacho. Llegó, sorpresivamente llegó bien, Botamán. Sí, buenas noches, fíjate a todo lo que le recorriste. Vengo de San Juan de Dios, pero llegué en perfectas condiciones. Agua de horchata. Ah, ya hasta les acabaste el clásico. Ah, sí, imagínate tú. También es noche de fútbol, así que bueno, entretenimiento hay para toda la gente, ¿no? Tenemos la Feria del Libro de Guadalajara, está la lucha libre aquí en Arena Coliseo, y por si fuera poco tenemos un partidazo aquí en el estadio de Arena Jalisco, la Arena, de las Chivas. Así es. Bueno, hoy en la lucha estelar viene el Rayo de Jalisco, Fantasma y Máscara Sagrada contra Canek, Máscara Año 2000, 100 Caras Junior, y además tenemos a Huracán Ramírez Solari y Rayman contra Fuerza Guerrera, Satánico y Universo 2000 Junior. Además, el Internacional Pantera, Huracán Ramírez Jr. y Solar contra Hijo de Fishman, Septiembre Negro Jr. y Canek Jr. Además, primera eliminatoria de Dinastías Tapatías, Flash y Flash primero y Flash segundo. Además de Ráfaga, El Gallo y Ráfaga Jr. contra Furia Nazi, Furia Roja, Freezer y Centella, Ébola y Anthrax. Además de Chica Tormenta y Pantera contra La Magnífica y Superestrella. Es lo que hay en la Arena Coliseo de hoy de Medrano 67. Mi querido compañero, antes de ir a la pausa, ¿qué opinan de este cartel? Fíjate que ya es lo que se esperaba. La gente también está pues preguntándonos, ¿no? Precisamente ese evento que se llevó a cabo ya tanto en Tijuana como en la Arena México, el duelo de leyendas. Yo creo que la gente que vive del recuerdo le gustaba ese tipo de luchas recias, férreas y clásica a ras de lona, Octavio, que pues sabemos perfectamente que a lo mejor ya no son los mismos, ya no tienen esas mismas condiciones, pero la verdad es que la gente los tenemos en un recuerdo, una añoranza tremenda, y verlos nuevamente enfrentarse en un cuadrilátero, yo creo que eso es lo que nos apasiona todavía mucho más, ¿no? Y bueno, que no sé quién haya sido el programador de este evento, pero bueno, aquí está, eso es una olla express, eso está a punto de explotar. Están en la misma esquina el Rayo de Jalisco Junior y Máscara Sagrada, que ya han tenido varios desacuerdos públicos, sí, que ya se han dado con todo y se vuelven a encontrar en la misma esquina como compañeros. Así que bueno, no sabemos de dónde vaya a venir la traición, pero puede ser que esto pase, y si esto pasa, va a sacar chispas, ¿eh? Sí, vaya que sí, esto es lo que la gente no se puede perder. Digo, hay muchas actividades aquí en Guadalajara, pero bueno, ahora sí que este evento pues es este domingo y usted decide precisamente, porque vaya que no se va a volver a repetir, yo pienso que en mucho rato, porque sí, para poderlos ver nuevamente en un cuadrilátero va a estar difícil. Así es. Pero somos más de 4 millones de habitantes, o sea, a la Arena Coliseo le caben 5 mil, al Estadio de la Chivas le caben apenas 40 mil. O sea que hay gente para llenar todos los eventos. Sí, tocayo, no, pero la cosa aquí es que no hay afición ya en la lucha libre que de veras, bueno, eso sí es abarrote un lugar, sí, porque ya los escuchaba la semana pasada también en algunos comentarios, pues la gente que vivió el evento de muchas luchas, pues la verdad es que lástima porque... Ahí estuvimos, pues, no se pudo generar la entrada que se esperaba. Me decía Bizar TV, el cual ya también tuvimos aquí, ¿qué hacemos para atraer a la gente? Y yo me quejaba con el profe Flash, que por cierto hoy tiene una sorpresa para esta tarde que se va a presentar aquí con sus hijos. Y yo le decía, profe, hay una cosa que yo incluso traté de acercarme precisamente con la gente del ayuntamiento a decirles, oigan, ¿sabe qué? Necesito que me den la autorización de hacer un perifoneo para anunciar la lucha libre. No, que no se puede, que el espectáculo no lo permite. Y le dije, a ver, pero hay una cosa, ¿por qué al gasero sí nos despiertas de las 7 de la mañana? Sí. Al de los mendigos fierros, yo no estoy en contra del trabajo, pero carajo, ¿por qué a ellos sí se les permite? Al de los tamales. Caramba, los honores a la bandera en la escuela, No, Tavo, ponle que eso sea algo que te enseñan, ¿no? Pero me refiero que... Sí, pero es enseñar a los niños, a mí me toca que es insoportable, o sea... Ah, no, si vives allí de conserje, pues también está cañón. Parte de tu trabajo, Octavio. Vivo cerca y bueno, como todos saben, trabajo en la noche, así que a las, como dices tú, a las 7 de la mañana... Primero el gasero y después la escuela, así que sí es complicado. No. Y a ver, pero vamos, si es generar trabajo, porque me dijo, es que ellos se generan un trabajo y de ahí depende su familia. Pues en la lucha, ¿quién crees que trabaja o cómo? O sea, también el luchador es precisamente un trabajador, antes que nada. Y ustedes están tratando de hacer su mundo, digo, de alguna manera, y no se vale que de repente no haya perifoneo. Se hizo ya una ocasión para un perifoneo para Tlaquepaque, y no hubo problemas, porque me decían, no, sí está bien, pues obviamente lo estaba organizando el ayuntamiento. Pero cuidado cuando unos chavos quisieron hacer un evento y que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer un perifoneo para ver si... Y ahí fue donde también le brincaron. O sea, no hubo el permiso adecuado, que porque espectáculos pues no lo permite. A ver, los ¿y los volantes, circos? Paco, ya también está prohibido dar volantes en la calle. Pero ¿y los la circos? Está prohibido. Al menos de esta el circo se está anunciando. Posters, ¿no? Está prohibido pegar es posters. Lo que platicamos la semana pasada, manejarlo tipo circo. O sea, el circo, en nuestro caso, que vivimos en la periferia del South, Octavio y yo, se perifonea y venden boletos a muy bajo precio y atacan el público infantil. ¿Qué debemos hacer para que vuelva la lucha libre a la afición? Pegarle al público infantil. Al público infantil, que es el público que dentro de 10 años va a ser el nuevo público. Desgraciadamente, los que nos gusta la lucha libre ya andamos pegándole el cuarto piso. Sí, ya estamos. Yo me animo a decir, de hecho, que todos los que estamos en redes sociales, en medios electrónicos, todos pasamos los de 35 40. En adelante, yo creo. Sí, no, ya de ahí para allá los pastores están haciendo viejos y ahora cómo va a regresar esto, ¿no? Pero vamos, ahora, eso yo se lo hacía sentir al profesor Lash y dice, ok, pues se utilicen la avioneta, digo, en plan de cotorreo, porque es que la avioneta, pues obviamente sí, no. Sí, ya. me imagino que tiene un permiso, porque no cualquiera, sí, ¿no?, para volar esa cosa. Y no es nada barato. No, cuando hacemos las de los perros de mal, contratamos una y es bastante costoso y muchas veces se pierde con el aire. Sí, y aparte, pues no es lo mismo, ¿no? Venían las ninfas a estar promocionando el lugar. Así y es. Se las llevaban en esos camioncitos y llevaba música, luces y todo. Eso es perifoneo. Sí. ¿Y por qué a eso sí se les permite? Y la lucha libre, ese tipo de apoyo. Dice, hay que hablar con las autoridades competentes y no sé cuánto. Ok, vamos a tratar de hacérselo así sentir, porque de verdad, si los circos están jalando ya sin animales, salvajes, y de repente, pues ya nomás con actuaciones circenses, como debe de ser, si está jalando público y se siguen manteniendo, la lucha libre está precisamente, y déjenme decirlo, y lo voy a poner así el dedo en la llaga, la lucha libre sí está en un caos, sí, porque ya no hay afición, de no verdad. Afición. Y yo sé que voy a la Arena Jalisco y voy a la gente que se entrega es cada ocho días. Es un público cautivo muy fiel. Y mis respetos, porque esa gente pues tiene que pagar un boleto, tiene que trasladarse y todo aquello, y sin embargo ahí están. Pero no es lo mismo en todas las arenas, todos los eventos. Lo viví con muchas luchas, yo dije, chíjole, qué lástima. Lo platiqué con gente que estuvo allí y me dicen, ¿cuánta es que gente hubo, Paco? Le decíamos que Paco Venegas y yo no podemos opinar porque no fuimos. Sí. ¿Cuánta fue gente tú crees que estaba en el evento de Mucha Lucha? Que yo le tanteo que de 350 más los gorrones que andábamos ahí. Uh-huh. Eso, y se me hace, la verdad, sí, como dice Macabre, si a lo mejor si ha sido en la Arena Jalisco, se llena. Sí. Porque era muy grande el local. Es un lugar más o menos como de 1,500 personas, ¿no? Pero ahora, imagínense ustedes, eso lo quiere revivir el ayuntamiento. Pues esos edificios que ya hicieron y que le invirtieron miles de pesos. Elefantes blancos. Son elefantes blancos. Entonces, por lo mismo yo le dije al profe Flash, oiga, entonces hay que hacer algo para regresar y que permitan los perifoneos de la lucha. Porque déjame decirte una cosa. A mí me ocurrió algo, no sé si se lo comenté a alguien de los de aquí de la mesa. Iba yo llegando y de repente dije, ah, caray, ya me brincó la cadena porque me bajé del camión y lo voy a aceptar, me bajé del camión en lo que viene siendo la Cruz Verde. Y me dicen, aquí adelantito está el gimnasio. Pero pues obviamente mi hijo se sorprendió con el templo y me dijo, papá, ¿qué es eso? Le dije, un templo. Le dije, pero vente, vamos. Entonces en lo que caminamos, lo veíamos y demás, le dije, ah, caray, pues ya se oscureció. Le dije, bueno, déjame preguntarle a un policía. Estaba con las señoras estas de las faldas. Y le pregunté, disculpa, oficial, ¿dónde queda el gimnasio México 68? Porque se hace, ¿a dónde vas? Pues al gimnasio. Sí, pero ¿qué va a haber? Lucha libre. Pero, o sea, ¿a quién le dijeron? ¿O qué? A ver, discúlpame. Eso no es cosa que de repente a ti te vaya a interesar, porque se supone que hay una autoridad competente y que ya dio la autorización. Sí. No, pero es que esos eventos no les deberían permitir. La gente que estaba allí, yo dije, ah, caray. Yo lo platicaba. Retiré con mi niño porque dije, no, me van a matar. Fue hace 12 años, Paco Espinosa, y lo platicaba con Venegas y con Botamán, que hace 12 años lo recordará Shiru Dragon y Roberto Paz Jr. Que todavía vivía su papá. Y nos pasó lo mismo. Ahí. Hicieron un intento de meeting, incluso había alrededor, yo me acuerdo, unas 40 personas tratando de evitar que entraras a ver lucha libre, que porque estaba cerca de este templo que tú mencionas. Yo no soy creyente, no me gusta, respeto a la gente, pero sí creo que ese tipo de detalles hacen que la gente pues se la piense en ir, ¿no? Digo, de entrada no cuentas con el público cercano, que lo platicaba Venega la semana pasada. El público cercano no iba a ir, y el público de lucha libre que viene, por ejemplo, en mi caso, desde la periferia o desde el centro, ir hasta ese gimnasio con tantas dificultades para encontrarlo, todo eso hace que el evento no sea lo que se espera. Y aparte dice, preguntas por la dirección y primero te preguntan quién dio el permiso en lugar de decirte dos cuadras y a la vuelta. Está complicado, ¿no? Se me hizo sorprendente, pero es un hecho que pasó. Y muchos comentarios en redes sociales que decían, nunca nos enteramos del evento. Y vaya que en redes sociales hubo mucho difusión. Pero la gente de Lucha Libre no es de redes sociales. Sí, Paco, otra cosa, ya para irnos a la pausa ahorita. Tenemos corte. Había pegados algunos pósters, pero pues no se veían. eran muy pequeños, y la verdad es que esto también yo le decía al profe, es que ya no permiten poner esos espectaculares que había, sí, muy de lucha libre, que eran de colores y vaya. Pero vamos a ir a la pausa, ahorita seguimos renegando, haciéndole, ahora sí que, pues no a la llorona, sino que pedimos que nos apoyen precisamente porque la lucha libre, pues sí, yo la veo que realmente la gente ya no asiste. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Hola, les habla su amigo, el mexicanísimo Rayo de Jalisco Junior, para desearles una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo, en compañía de todos sus seres queridos, su amigo, el Rayo de Jalisco. Aquí está la fuerza de nuestra historia, la raíz de nuestras ideas y nuestro trabajo. Somos más que ciudadanos, somos personas con sueños, anhelos e historias, sin adjetivos, sin odio y sin discriminación. Los movimientos vienen y van, pero nuestro sentido de comunidad persistirá. Somos más que un partido, somos la fuerza de todo un estado. Este es nuestro momento. Jalisco es el lugar. PRI. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Charlie de Alfa, a 5 minutos del área. Cambio. Enterado Alfa, procedemos. Señores, todo nuestro adiestramiento, todo lo aprendido, se demuestra aquí y ahora. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Vamos a darlo todo. Desde hace 50 años hacemos esto por ellos, nuestra gente, nuestras familias. Lo hacemos por México. 50 años aplicando el plan DN3E. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan, invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58 y que les vaya como se porten, perros. Bueno, ya de regreso, amigos, ahora sí que no le cambia, sabe usted, programarse aquí con nosotros y comunicarse al 3613-2727 o al 3613-3088. Vaya que esto se puede poner mejor y candente. Y haciendo una pequeña acotación, compañeros, antes de que se me brinque la cadena, pues falleció el comandante Fidel Castro. Sí. Ahora sí, el presidente, ¿no? El controvertido, queridos por muchos, no, odiados por muchos otros. Pero bueno. Falleció ya, desgraciadamente, para un régimen que algunos en Miami celebraron, otros por acá no. Pero tenemos una nota muy curiosa porque Arsancio Kid Vanegas, que fue luchador por aquellos años de los 30, vaya, un joven que empezaba con esa ambición, fue amigo directo tanto del Che como de Fidel, y tenía esa manera de poderlos apoyar de alguna forma, porque pues el muchacho se desenvolvía en ese mundo. También le interesaba un poco apoyar a los llamados revolucionarios, en este caso los barbones o los barbados que les llamaban a estos cubanos, y que él incluso obtuvo un trabajo precisamente allá en Cuba por haber ayudado tanto a Fidel como al Che, que incluso él tenía su mochila del Che, no sabemos si todavía la conserve, de cuando anduvo rondando por Bolivia y todo aquello. Y vaya, esto de generar nada más un pequeño paréntesis para que se pueda recordar, es un caso del cual ya, pues digo, Fidel Castro, a lo mejor para muchos, como dicen, es odiado, pero para algunos otros, pues es un revolucionario, también. Último revolucionario que tenemos en el mundo, y que la verdad, pues Kid Vanegas lo apoyó bastante. Cuando murió Kid Vanegas, el comandante Fidel Castro le mandó sus condolencias en una carta que, bueno, pues a la par les iremos publicando aquí en Super Libre, porque vaya que sí, fue un caso muy, muy sonado. La revolución cubana que nació en México, precisamente. Claro, claro. Efectivamente. Y muy amigo también de Gabriel García Márquez, otro que vivió mucho tiempo en México. Colombiano. Por supuesto. Bueno, rápidamente nos vamos al primer enlace de esta tarde. Tenemos en la línea al hijo de Fidel. No tengo que Paquito, ¿qué onda? No, es que estábamos hablando y de repente así como que ya se les cayó la tarde. No. Tenemos al hijo de Fidel, Octavio. Compañeros, buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos aquí, actor Benes? Pues de nuevo en Guadalajara, el hijo de Fidel. Platícanos de eso. Gracias. Es un gusto volver a estas tierras zapatillas. La verdad es un placer ver a tanta gente reunida en un solo local como va a ser esta tarde en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y pues bueno, ahora sí que venimos con nuestra bandera de luchadores independientes y con la empresa de leyendas, ¿no? En esta gran función del Rayo. Sí, nos da mucho gusto tener aquí al hijo de Fishman y bueno, esperamos que sea una buena entrada. Platicábamos que en Guadalajara se hay un partido de fútbol importante, pero estamos pensando que la gente de la lucha pueda ser la entradona, ¿no? Para que también podamos disfrutar de un evento con mucha gente y hagamos historia con un evento lleno, hijo de Fishman. Claro que sí, esperemos así sea, donde seguramente va a estarlo, la verdad viene un gran cartel. Y pues la gente no puede perderse esta gran función. Y bueno, hijo de Bismarck, platícale un poco a la gente. Nosotros tenemos aquí una copia del cartel, pero quisiera que nos platicaras un poco de la lucha que vas a tener, con quiénes son tus compañeros y contra quiénes vas. Claro que sí, va Huracán Ramírez Jr., va Solar Jr. y el Pantera contra Septiembre Negro Jr. y otro asesino del ring como lo es Canek Jr. Vamos a ir a acabar principalmente con Huracán Ramírez, porque con él ya tengo una rivalidad muy fuerte. Y pues bueno, ahora sí que vamos a ver de qué cuero salen más correas. Me llama la atención que te refieres como equipo. O sea, ¿ya haces equipo con alguno de tus compañeros, con Septiembre Negro, con Canek Jr.? Con Canek Jr. tenemos el dúo de los asesinos del ring. Con Septiembre Negro, la verdad es la primera vez que vamos a luchar en tercio y espero pues no se quede atrás para poder acabar con ellos, con nuestros rivales. Paquito Espinosa. ¿Qué tal, hijo de Fishman? Ahora sí que nosotros ya por acá te vimos y la verdad es que es un placer nuevamente tenerte en Guadalajara, como dicen mis compañeros. Vaya que la gente está ávida precisamente de ver cambios en la lucha libre, de ver que se mezclen unos elementos con otros y la verdad es que eso esperemos que le satisfaga a la gente que asista esta tarde. Y la verdad, que recuerda mucho a tu padre porque estuvo aquí con nosotros en esta cabina sentado platicando. ¿Cómo se encuentra tu señor padre y cuándo podrían regresar a Guadalajara a la familia? Pues ahora sí que pues esperemos ser pronto, ojalá un promotor se anime a traerlo para un homenaje o algo por el estilo, y pues seguramente va a estar en tierras zapatillas, primero Dios. Te hemos visto mucho que has luchado en el extranjero, ¿cómo te ha ido por allá? Claro que sí, pues muy bien. Este año fuimos muchas veces a Estados Unidos. El mes pasado fui al aniversario 72 de la Arena Coliseo, de la Arena. O más bien, fui al aniversario de la lucha libre guatemalteca en la Arena México Guatemala, un gran ambiente que se vivió. Y fuimos a una gira con Rey Mysterio 619 a Boston, Texas y a Midland, Texas. Y pues el gran cartel también que se llevó a cabo en estas fechas, eso fue el pasado 5 de noviembre, y pues ahí vamos, ganando pestañas. Ayer estuvimos en Nuevo Laredo, la verdad pues venimos algo desvelados, pero pues vamos con todas las ganas para dar el 100% el día de hoy en la colisión. ¿Qué tal, hijo de Fishman? Te saluda Francisco Venegas. Una pregunta, tienes en el cartel, en el mismo cartel tienes a Máscara Sagrada. Me imagino que tú quieres algo con él para vengar a tu señor padre. Claro que sí, sin duda alguna. Tanto él como con sus hijos pues ahora sí quieren agarrarse de ahí para tener una rivalidad conmigo. Con los hijos pues prácticamente esto ya no es tanto por la herencia, sino de hacerlo personal, porque pues se han metido donde no se les ha llamado ni donde no les incumbe. Y pues ahora sí que mi principal objetivo es cobrar venganza en contra de Máscara Sagrada. Interesante, de nuevo Botamán. Oye, la verdad, la última vez que viste a Guadalajara, te vimos aquí en la Arena Coliseo. En lo personal me gustó mucho tu desempeño y la verdad esperemos que esta tarde, la verdad, tus rivales se anden con cuidado porque no saben con quién se están metiendo. No, claro que sí, pues vamos con todo para así demostrar de que este chelico de Fishman, para la gente que no asistió la vez pasada, pues hoy espero y vayan a deleitarse pues de grandes y verdaderas luchas, ¿no? Pues donde van a haber castigos fuertes, donde también se va a demostrar una gran escuela de llaveo y contra llaveo, y pues ahora sí que digo, ya la gente que irá será testigo de lo que les estoy hablando. Hijo de Fish, bueno, otra vez Francisco Venegas, estamos platicando que aquí la afición de Guadalajara está prácticamente en decadencia, en una crisis muy fuerte. Ustedes como juniors, como herederos de aquellas grandes glorias que tenían las arenas llenas, ¿qué responsabilidad tienen o qué pueden hacer para que vuelva esto al boom que teníamos? Pues ahora sí que, bueno, en cuestión de entradas, no sé qué está pasando, ¿no? A veces la gente, pues, hay clases donde la gente responde muy bien, hay clases donde desgraciadamente la gente no no responde, hay plazas donde la gente responde a luchas donde nada más se lleva un show, ahora sí como dicen el show, porque realmente no es nada de lucha libre, sino solamente se ven luchadores contra actores o así, y pues eso desgraciadamente mira la lucha libre, pero pues ahora sí que influyen mucho también la publicidad y la mercadotecnia que se lleva a cabo, ¿no? Para que la gente responda, porque a veces se le da más publicidad a un show donde no hay nada de lucha libre que a un verdadero espectáculo de lucha libre donde realmente se demuestra lo que es un luchador, ¿no? Obviamente la lucha ha evolucionado con los vuelos, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy en contra de ello, sino que pues ya esas llegar en las vulgaridades donde hasta un actor se sube a luchar o a presentarse en un ring, pues ahora sí como que dice el ring es sagrado, ¿no? Y eso se debe de respetar. Desgraciadamente a veces se le da más publicidad a eventos así que a un evento de verdadera lucha libre. Bueno, a mí yo nada más recordar ahorita que hablábamos de mercadotecnia, yo veo la máscara de tu señor padre ahora puesta en ti, del señor José Nájera Fishman, y me emociono todavía, sigo reconociendo que es una máscara muy hermosa, pero sí noto que la mayoría de chavos, porque ya no estamos nosotros chavos, lo mencionábamos. ¿Qué pasó? Al menos en Guadalajara, la gente reportera o todos los que estamos en medios pasamos de los 40, hijo de Fishman. ¿Tú crees que sea buena idea poner otra vez esos clásicos álbumes de estampitas? Yo los tengo, conservo algunos. No, bárbaro. Y entre esas cartitas, una de mis las favoritas era la de tu señor padre. ¿Tú crees que esta sea una buena idea? Ah, por supuesto, claro que sí. ¿Por qué? Porque se está reconociendo el luchador mexicano, pero lamentablemente a veces se hacen calcomanías, se hacen estampitas, pero pues los luchadores norteamericanos, ¿no? Sí. La verdad, al luchador nacional se le está dejando mucho atrás, ya ni los luchadores que están en las empresas que están haciendo todo esto. Ahora, otra cosa, hay momentos donde el luchador que está en una empresa viene a otras clases y no hace lo que la gente quiere ver en la tele. Sí. O la verdad no quiere que se les toque. Y pues nosotros como independientes, la verdad, yo estoy muy orgulloso de ser luchador independiente, porque pues es cuando realmente te estás ganando un lugar a base de sangre, el sudor y lágrimas. Así es. Independiente pues del nombre que tiene uno, ¿no? Pues nos dará mucho gusto ver otra vez la emblemática máscara verde-amarela, y pues esperamos ahí poder saludarte y poder ver tu desempeño arriba del ring, hijo de Fishman. Claro que sí, pues yo estoy muy contento de estar nuevamente en Guadalajara, estoy muy emocionado, porque pues yo sé que es una cosa donde la gente sabe de lucha libre, y pues vamos a dar el todo para que la gente esté contenta. Pues muy bien, hijo de Fishman, nos da gusto saludarte, ya lo haremos personalmente en la tarde ahí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Y por último, ¿algo que le quieres decir al público de Super Libre? Creo que sí, un saludo para toda la banda que nos está sintonizando, para ustedes una vez gracias por tomarme en cuenta para la entrevista, y pues los invito para que asistan en punto de las 6 de la tarde a esta gran función, porque va a haber una lluvia de estrellas, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, no es un adiós, sino hasta luego, y gracias por aceptar la llamada. No, ustedes, al contrario, gracias y que estén bien. Hasta luego. Saludos a todos los amigos radioescuchas. Gracias. Pues saludos, pues ahí está, precisamente hablando de lo que es esta tarde, donde buenos sí. Buenos puntos de vista, ¿eh? No, y es que tiene razón, ¿no? Digo, el hecho de que hayan subido, por ejemplo, a una New York alguna vez a hacer un tipo de show con la lucha libre. No, platicamos mucho. Los hermanos, ¿no? Brennan. Sí. De ahí, de que, bueno, a lo mejor van a decir que la crítica es directamente contra la AAA, pero la AAA cambió muchísimo el concepto ya de algunos luchadores y de la lucha. ¿Cómo se llama? Publimedios, creo que lleva. Se llama Multimedios. Multimedios. Que sí, no, Un saludo a Roberto Figueroa. Y que siguen apareciendo, ¿no? Y como él dice, cuando no hay elementos que se entregan realmente como los ve la gente en la televisión, van a un lugar y de repente ven una entrada nula, eso es algo que yo tengo que aplaudirle a la gente que estuvo en Lucha Luchas, por ejemplo, porque a pesar de no ser un gran público lleno que esperaban, se entregaron como debe ser y las luchas salieron muy buenas. Ojalá y así fuera siempre. Y creo, hay que trabajar directamente para que la gente regrese a la lucha, porque podemos hacer algo, ¿no? Que se me olvide, Paquito, felicitarte por esa entrevista con el Trauma Primero, donde te menciona que, gracias a su papá, él no tiene la necesidad de andarse bajando los calzones. Qué buena, también, muy bien dicho. Buenísima entrevista. Eso es algo que también ellos tienen en entredicho, y le decía yo, es que tu papá alguna vez, pues claro que decía, Le preguntaba yo, señor, ¿cómo ve a sus hijos? Pues bien, pero no se los digas. Que se pongan a entrenar. Porque luego se crecen y luego ahí andan haciéndose ya al pato. Y a mí me tocó que cuando vinieron aquí al Festival Mundial de Lucha Libre, ya se iban así como que bueno, vamos a caminar aquí la noche. El negro tiene disciplina y lo regresó al hotel donde estaban hospedados. Y yo lo digo porque sí, en verdad su padre es alguien que... Pues defiende, le decía yo, tu padre defiende bastante la lucha libre. Yo creo que es algo que relativamente deberían de hacer muchos y entregarse siempre, porque la verdad digo, pues vimos lo que ocurrió con Macabre, Botamán, que desgraciamente pues se desvaneció de la cortada tan impresionante. Fíjate, y lo que hizo un niño que estaba sentado junto a mi niño, dice, oye, Macabre se ve como muerto. Antes de que se desvaneciera, porque lo vio bañado completamente en sangre, dice, es que parece que estuviera muerto, de la impresión que le causó al niño. La luz del libro no es un juego. No, lo que estamos mencionando hace rato, unos compañeros allí, hace rato me los encontré, y dice, no es un juego. No. Ese día, Paquito, yo estaba esperando a Terry para la entrevista, cuando vi que se desvaneció de Macabre, dije, sí, caray, sí. Estaba tomando esas fotos y con el público. Y déjame decirte, me dice alguien, oye, se desmayó Macabre, me brinco para poder ver qué onda, pero la gente luego sí, no. Qué bueno que eso, al pendiente estuvo todo, estaba por ahí ¿cómo se llama el doc que viene aquí a la lucha? Sí, el güero. Él también fue y rápidamente lo atendía, después lo sacaron. ¿Se llama Javier, no? Pues yo no me llamo Javier. Pero bueno, saludos al doctor que congenia con su esposa, no sé, ¿verdad? Sí, un saludo para él. Vamos a una pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88, mi amigo Eddie Monserrat, así está trabajando. Mira. Y recuerde, en www.abcguadalajara.com, sí. Nuestra nueva página, canal58.com.mx, se acabó, ahora es... Despacito, Venegas, a ver, ¿no? www.abcguadalajara.com, ahí nos puede sintonizar tanto ABC como a Canal 58. Ahí es exactamente, porque... www.abcguadalajara.com, exactamente lo que dice. Ya no dice en construcción, ya no dice, ya no. No, ya está funcionando. Ok, para que le ponga ahí, ahora sí lo escuchen en cualquier parte del mundo. En Twinning ya estamos también, en Twinning. También, para que vea, ahora sí pónganle. Twinning, como dijo aquel. Vamos a una pausa y volvemos. Hola, aficionados a la lucha libre. Un saludo muy afectuoso y una feliz Navidad y próximo año nuevo para todos los que nos escuchan en Super Libre. Un saludo de su amigo José Luis Mendieta Ramo. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Día con día surgen nuevas enfermedades y las ya conocidas se vuelven crónicas. En la actualidad hay diferentes alternativas para tratarlas, pero ¿cuáles son las mejores opciones que existen en el universo de la salud? Te invitamos a conocerlas en Consultorio 58, todos los jueves a las 10 de la mañana por Canal 58. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Una carrera profesional técnica es una ventaja en el mundo laboral. En solo 3 años, obtén un título de profesional técnico del CONALEP y un certificado de bachillerato. Así podrás trabajar o continuar con estudios universitarios. Ten más oportunidades y empleos mejor pagados con una sólida formación profesional técnica. ¡Inscríbete! Visítanos en el CONALEP más cercano o en gob.mx/CONALEP. Orgullosamente CONALEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Bueno, regresamos, ya lo sabe usted, estamos en www.abcguadalajara.com. En tu PC y celular navega con Google Chrome, así es que pues ya estamos con TuneIn, como diría Botamantú. TuneIn, como dijo aquel, que ya ni viene. Bueno, y tenemos en la línea nada más y nada menos que al infernal mayor, Daniel López. Pues, a despertar y a molestar. No, porque son las 3 de la tarde y él no ha dormido. Botamanes, domingo. Se está preparando para esa lucha. Preparando y dormido, no, preparado no. Preparado está, señores. No, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Pues el jefe de jefes, Botamán. Ah, no, hombre, ¿a poco? ¿De veras, en serio? Pues luego. Ah, no, no, no, fíjate, perdón por no haberte conocido. Me dijiste unas palabras tan dulces para el enlace que uno, de veras, admiro tu educación. Profe, ¿cómo se encuentra para esta tarde? Bienvenido a Super Libre. Yo, listo, puesto, preparado. ¿Cuál debe de ser? A ver, aquí tiene... Un profesional siempre tiene que estar al tiro para lo que caiga. Profe, usted está siempre preparado porque sabemos perfectamente que todos los días está haciendo lo que le enseñó su maestro el Diablo Velasco, y vaya que eso se ve reflejado precisamente, incluso cuando he estado por allá arriba, que lo voy a buscar para saludarlo entre rapiditas que nos echamos, al saludo, todos los gladiadores realmente reconocen su labor y no le quitan el dedo del renglón para que usted esté y sea su maestro, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que así nos lo invitaron, yo creo que en la vieja guardia, en la vieja escuela, digo, nos enseñaron una cosa: respeto a la profesión, respeto a uno mismo, respeto al público, siempre claro. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Ah, Venegas. Y pues una gran lucha, profe, Huracán Ramírez Solar y Rayman contra Fuerza Guerrera, Satánico y Universo 2000 Junior, ahí con su gran compañero Fuerza Guerrera. Así es, ya nos conocemos desde mucho tiempo atrás, y bueno, yo creo que la experiencia, y sobre todo de la experiencia de Fuerza Guerrera y aunada a un servidor, con la juventud de Universo 2000 Junior, que es la primera vez que yo lo voy a acompañar, o viceversa, va a acompañar a mí. Esperemos que el muchacho, pues, tiene buena escuela también, viene de bases sólidas, así que de estirpe luchística, y yo creo que no va a haber ningún problema para podernos entender. Octavio. Sí, un saludo al maestro Satánico, que yo recuerdo una anécdota que me impresionó mucho, que usted nos platicaba, señor, que usted tuvo la fortuna de luchar con las tres generaciones, hoy se encuentra con dos, de luchar con el señor Max Linares, Rayo de Jalisco, con el Rayo de Jalisco Junior y con Rayman, y eso no cualquiera, profesor, contra el abuelo, el hijo y el nieto. Así es, y si viene otro, pues también esperamos, no hay problema. Me encantaría ver eso, sería genial, señor. Así es, bueno, o sea, aquí estamos ya puestos y dispuestos, ahora sí que yo creo que el que va a salir ganando va a ser el público. Yo, la gente está ávida de ver a las figuras de antaño, no es porque uno se quiera aferrar, sino que simplemente yo creo que mientras haya fuerzas, haya preparación, haya responsabilidad, y sobre todo eso que la gente quiere volver a ver, el llaveo contra llaveo, la lucha ras de lona, yo creo que eso nunca se va a acabar. Hace poco, bueno, la semana pasada fui a Jalapa, y me preguntaba la televisión de allá de Jalapa que qué diferencia había entre la lucha actual y la lucha de antaño. Pues ya lo he dicho, yo creo que ustedes ya lo saben, una distancia enorme, como de aquí a la luna 50 veces, ida y vuelta, ¿no? En ese sentido, sin exagerar, puesto que ahora es un estilo para todos. Y eso es precisamente lo que la gente ve y busca en la lucha libre. Yo creo que mis respetos para la nueva generación, pero yo creo que ya se saturó la gente de ver los mismos lances de la primera hasta el estelar. Así es, oiga, profe, y se encuentra de nuevo a Solar, un rival que cada que lo encuentra de ring, pobre hombre, lo lanza fuera del ring al momento de subir al mismo. No, él me encuentra a mí, yo no encuentro a nadie, ellos me encuentran a mí, porque salen a buscar a Satánico, precisamente porque sabe que un triunfo frente a Satánico los engrandece. La semana pasada, profe, lo visitó en su tienda y hoy le va a poner una arrastrada. Sí, una cosa es precisamente fuera de ring, ahora sí que apoyando así la lucha libre y apoyando, ¿por qué no?, al compañero que sigue vigente en este sentido, y sobre todo, ahora sí que en el aspecto comercial y comerciante, ¿por qué no apoyarlo? Sí, yo creo que ellos también lo harían con un servidor si yo me dedicara también a eso o a otro tipo de negocio. Yo creo que tendría la ¿cómo se llama? Pues sí, el agrado de mis compañeros de acompañarme, ¿por qué no? En este caso, yo creo que la gente sabe, viendo los duelos de Satánico con Solar, somos viejos conocidos. Él y yo tenemos un récord que hasta ahorita nadie lo ha podido superar. En una lucha de campeonato nacional de peso medio, el campeón era yo y él era mi retador en la Arena Coliseo de México, pero es 77. 1 hora 15 minutos. ¡Ande! sin golpeo, fue puro llaveo. La gente gritaba, ya empaten, ya ríndese alguno de los dos porque me deja el metro. Es una hora, profesor. Una hora 15 minutos, el récord que tenemos solar y servidor. No, increíble. Yo creo que eso es algo que la escuela, como ya lo reitero, profe, la escuela que les dejó el Diablo Velasco es algo impresionante. Y pues ahí decía en algún momento a Solar que él era la mano derecha, luego también lo decía el profe Sata, lo decía Cochís, lo decían varios, pero la verdad es que lo que sí nos agrada es ver que la escuela siga vigente, profe. Sí, mira, Paquito, yo creo que lo que dice tanto uno como otro de ellos dos, que los acabas de mencionar tú, ellos dicen que son la mano derecha. Yo nunca lo he dicho. Yo simplemente soy discípulo. ¿Usted es la izquierda? No, yo soy discípulo del satánico. Del Diablo Velasco, perdón. Soy discípulo del Diablo Velasco y con eso me basta y me sobra. Que quieran agarrar la derecha o la izquierda, estoy para servirles. Dos jaliscienses, profe. Uno de Zacualco de Torres, que es Solar, y otro tapatío, que es usted. Exactamente, se me notan los ojos, tapatíos, ojos verdes y grandotes. Y todo lo que tiene muy chilango, profe, ¿por qué? Bueno, esto es precisamente genética. No, para nada, simplemente que estamos pues dispuestos. Yo creo que eso no tiene nada que ver, la escuela es la misma, y como decía, ¿no? Así que me salí del tema de la lucha de antaño y la de ahora. Simplemente dicen que ahora es lucha extrema, lucha hardcore, lucha quién sabe qué tanto, le ponen muchos adjetivos, pero lucha libre, lucha olímpica es lucha olímpica. Oye, profe, lo que me platicó el otro día que le preguntaron ahí en Jalapa, que le preguntaron de la lucha, usted dijo, ¿cuál? ¿Se recuerda? ¿De cuál? De que le dijeron que la lucha que evolucionó, no, la misma lucha es la misma, no la otra que le mencioné. Sí, lo que acabo de decir ahorita, ¿no? Que ahorita le han puesto adjetivos a la lucha libre, y la quieren a anunciar y la quieren acomodar al público y le quieren dar a la nueva generación que eso es lucha libre. Eso no es lucha libre, eso es una batalla campal, es una batalla de calle, es una batalla callejera. Que la se quieran adornar poniendo de lucha libre, pues yo creo que ahí no vale. Pero también mis respetos para todos los que se dedican a eso, y te voy a decir como lo dije ahí. Aquí se trata la lucha libre, que es llaveo contra llaveo, que salgas al final de tu carrera, cuando ya te retires, lo mejor librado que se pueda. Es decir, lo menos lesionado, lo menos ahora sí que salga lastimado de tanto de tu cara como de tu cuerpo. De por sí, no somos muy muy angelicales, muy así, muy muy muy adonis. Y muy todavía maltratarte el y todavía maltratarte el rostro, pues como que no, ¿verdad? Es lo difícil, profe. Y bueno, pues es que sí. Una muestra ya la tienen ahí con ustedes en Canal 58. A Botamán. Sí. Sí, exactamente, mira. Y no es extremo, pero se pasó de la raya. Se ha desgastado, profe. Una vida muy dura que ha llevado. No, es que este. Vida, me ha tratado mal. Este Botamán fue por el box. Pero por el box sprint, porque de ahí no lo bajaban al muchacho. Así es. Pero no sabes cómo lo bajaban, la patada. Sáquese de aquí. Oiga, profe, por último, invita al. Pregunta a tu Venegas. Oiga, profe, sí. ¿Cómo le fue allá en Tulancingo? ¿Cómo vio a los muchachos de DTU? Hay material, hay mucho material. Hay jóvenes que pueden, ¿no? Así que andar en las grandes arenas. ¿Por qué no pisar la catedral de lucha libre? Tienen buena escuela. Fui a dar el visto bueno. Lo que no me gustó, y se los dije también así, con todo el respeto que me merecen, eso de que DTU Kids, yo creo que ahí deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque no es posible, de veras, en serio, no es posible que sean niños de 10, 12 años los que se digan luchadores, ¿sí? Cuando esto es muy peligroso, tienes que estar muy, muy bien preparado. Que saben hacer evoluciones, pues es entre ellos mismos, pero Dios no lo quiera, el día que le llegue a pasar una cosa grave a alguno de estos niños, va a ser una cosa, ahora sí que muy, muy dolorosa para la lucha libre. Puede ser fatal, profe, incluso. Sí, pero bueno, yo creo que en ese sentido, volviendo a la respuesta de Venegas, sí hay material, pero ya estos muchachos ya se impusieron y ya están acostumbrados ahorita a sus plazas, a su estilo de desarrollo. Yo no diría de lucha, diría que así que en lo que ellos desempeñan, cómo decirle, pues pleito callejero, en pocas palabras, ¿no? Perro viejo no aprende trucos nuevos, profe. ¿Perdón? Perro viejo no aprende trucos nuevos. No, para nada. Dicen que es más fácil volver a enseñar que quitar vicios. Y si no, que se lo pregunten a Botamán. No, bueno. Ya lleva años y no, todavía no prende. No venga para sacarlo al balcón, profe. Mejor así déjele. No, ya no te gustó, ¿verdad? Hay maderas que nunca agarran el barniz, profe. No, para jamás. No, pero mira, yo creo que sí. Yo creo que en toda la República Mexicana hay elementos que están esperando una oportunidad. Algunos quieren buscarla, otros se conforman. ¿Por qué? Porque no les gusta estar bajo el mando de una disciplina. Y lo digo con todo respeto para ellos, porque aquí en Guadalajara, a mí me consta, ¿sí? que les cuesta trabajo venir al gimnasio. Uh-huh. Y para querer y para poder destacar en esto, hay que estar en el gimnasio, como decía mi maestro. Mucha yo nada más sigo la escuela, los principios que me enseñaron, los sigo comunicando, no estoy descubriendo el hilo negro, simplemente estoy ahora sí que marcando la línea que me marcaron. Oiga, profe, y aquí también precisamente me llega esta pregunta porque varios luchadores se presentaron ante la Cámara de Diputados para solicitarles, entre ellos, pues la ayuda de un hospital donde se les pudiera atender con terapia sus lesiones, darles medicamento. Estuvieron a Charro, estuvo Caos, estuvo Sangre Fría, estuvo Black Shadow Junior, la India Sioux Mamá, entre otros que estuvieron ahí y que, bueno, lo que ellos piden es precisamente una atención de parte del gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo magnífico, fíjate, porque tantos años dedicarnos a este deporte tan bonito que es la lucha libre y tan hermoso, y ahora sí, tantas satisfacciones que ha dado a nivel mundial. Hay embajadores, y tú lo sabes, uno de ellos, el más grande, Don Mil Máscaras, Don Personalidad, y ya hay cantidad de ellos, y hay otro en la actualidad, muchos elementos que están destacando a nivel mundial, y yo creo que sí sería muy bonito de veras que nos apoyara el gobierno en ese sentido, para darle ahora sí que ese cuidado, ese lustre que tiene el luchador, y sobre todo que se sienta, ahora sí, protegido en algo. Exacto. Oiga, profe, rápidamente aquí una pregunta, dice, un comentario, dice, oye, Botamán, escuchándolos ayer, la Park con Masada tuvieron una lucha muy violenta, yo no la vi toda por exceso de violencia. ¿Qué opinan de esa lucha? Y además dice, yo estoy de acuerdo con el SATA, no deben subir niños a luchar, eso no lo deben permitir en cualquier condición. Sí, mira, lo que pasa aquí, bueno, volviendo a tu primera pregunta, la de Elia Park contra Masada, yo creo que se está saliendo ya fuera del esquema. Es el estilo que maneja mucho la Parca, se lo respeto yo a él, los conocemos de muchos años también, y bueno, es el estilo que ha impuesto él, y es la ley que él quiere marcar dentro del cuadrilátero. De que sabe luchar, sí lo sabe luchar, y ya se sabe también llaveo contra llaveo. Aquí lo que pasa es que la gente pide eso, estamos como en el circo romano, el día que no haya sangre, pues yo no sé qué va a pasar. Lo mismo le pasó al torneo de Cuatro Caminos, las funciones de cada 8 días eran sangre, cuando se limitaron a ya no sangre, la gente se empezó a alejar de la arena. Sí, Venegas, rápido. Sí, es lo que decíamos, que no es que los luchadores quieran hacer eso, es que la gente se los pide, se los exige, que quieren ver sangre. Y gritan, esto es lucha. Sí. Y gritan, esto es lucha. Para no ir tan lejos, es como los martes de glamour. La gente, el luchador, los contendientes, sean en australianos, mano a mano, en relevos, son los indicados para llamar la atención del público, no que el público le llame la atención al luchador. Y lo hemos visto magníficas luchas aquí en los martes de glamour, sí. Que antes era muy difícil, el luchador se andaba matando, haciendo destreza y media, y la gente ni en cuenta. Ahorita ustedes me van a dar la razón, la gente los ha premiado hasta con dinero, en el sentido de que el luchador ha logrado llamar la atención del público, y eso es lo que debe ser un buen luchador bien preparado, tiene que llamar la atención. Pues muy bien, profe, por último, invita al público a entrenar lucha libre. Ah, bueno, pues a todo el público que quiera aprender lucha libre los invito para que asistan al gimnasio del CMLL en Medrano 67, tercer piso, atendido personalmente por Daniel López, satánico servidor. Clases de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, 4 y media, 5 y media, y de 7 a 8 de la noche. No estamos cobrando inscripción, solamente 300 pesos la mensualidad. Más barato ni en botica, oiga usted nada más. ¿En qué horario va Botamán? ¿Perdón? ¿En qué horario va Botamán, profe? A todos los horarios, habiendo niños, a todos los horarios. Para darles enseñanza. ¡Para darles enseñanza! Les enseña, se cayó el jabón, mira, así se recoge. De polvito. Todavía los calcetines, Botamán. Bueno, pues muchas gracias, profe, nos escuchamos al rato. Al rato nos vemos, gracias. Aquí, profe, un saludo para usted, dice Manuel Vázquez, saludos al profe Sata. Ah, muchísimas gracias, saludos, gracias a todos. Es muy fregón para la lucha, el mejor, saludos y a todo el equipo. Gracias, profe. Gracias, buenas tardes, gracias. Hasta luego, profe. Bueno, vamos rápidamente a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre, mandándoles un saludo y que tengan una muy bonita, feliz Navidad y un próspero año nuevo, que todos sus deseos se cumplan, y un saludo para toda la gente de Superlibre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Por qué no te inscribiste a la página de juegos? Porque me preguntan datos sobre mi familia y dónde estudio. Y mi mamá dice que esos datos son privados y no se los de cualquiera. ¡Claro! Proteger nuestra información también es cosa de niñas y niños. Yo por eso participaré en el concurso para ser comisionada infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños del INAI. Yo también quiero participar. ¿Entro a la página www.inai.org.mx y busco las bases? ¡Sí! El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y el Sistema Nacional de Transparencia te invitan. En México, el cáncer de niños de entre 5 y 14 años es la principal causa de muerte. Quiero que todos mis amigos estén bien. Porque ellos merecen alcanzar sus sueños, la Cámara de Diputados buscará que el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud asignen recursos preferentemente y se coordinen para atender a más niños con cáncer. Pienso yo quiero ser en el futuro una actriz o una psicóloga. Hagamos que alcancen sus sueños. Cámara de Diputados y Diputadas, 63ª Legislatura. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Regresamos, amigo, te felicita Octavio Cortés. Qué buena rola. Buena selección musical, señor, muy buena. Que quiere piedra. ¿Cómo piedra? La canción de piedra de Caifanes, de Caifanes, así se llama. Quiero piedra, dije, no, espérame. Oye, piedra. Familiar, Paquito. Las mochilas, dicen por ahí. Bueno, déjame, tenemos muchos saludos, me da mucho gusto la gente estar comunicándose. Gilberto Mosqueda Navarro, saludos a todos en cabina, anótenme para boletos de hoy. Pedro Pérez, el pelón en Suelas de Ule, con Suelas de Ule. Saludos a todos en cabina, en especial a Paco Espinosa, me gusta el programa. Saludos, saludos. Gabriel Ramírez, saludos a todos del PAN, en especial a Botamán. Nayeli Flores, saludos a todos en cabina, no teme para boletos para el día de hoy. Santiago Aguirre, es un buen programa, pero creo que está caro, que están caros los boletos y es fin de quincena. Lo comentaban algunas personas, fíjate. Gente muy apegada a la lucha libre. Pero bueno, eso les va a pegar, dice. Yo no creo. Creo que es una oportunidad buena de ver un espectáculo distinto. Me animo a decir que la diferencia del costo normal son alrededor de 40 pesos, ¿no? Bueno, de primera fila del martes 300. Son 100 pesos. De 200 a 300. Ah, son 100 pesos porque cuesta 200 los martes y aquí en esta primera fila 300. El martes cuesta 90 balcón, pesos el balcón. Ah, exacto, no 90. Y hoy es 120. 40 pesos. Pero, por Dios, está mucho más barato que el fútbol. Ayer le vendían a una persona que me tocó verlo, 1,200 pesos por cada boleto de hasta no sé dónde. Que eso es ridículo. Eso es ridículo. Sí, no es caro y no es diario esto. Y no es todos los días que tenemos esto. Es lo que te digo, no es diario. Para verlos perder, no, hombre, no se vaya usted a meter en broncas. Con esos 1,200 viene y trae a su familia. A toda su familia. Tranquilamente. De hecho, hay un comentario que pide que no hablemos de fútbol. Para empezar, bueno, estoy de acuerdo con el señor, porque para acabarla es algo que se ha vuelto muy peligroso. Está lleno de vándalos, lleno de marihuanos, lleno de locos. Con todo respeto para la familia, la gente normal que va, la cantidad de gente violenta y de gente escandalosa y peligrosa que se da cita en los partidos de fútbol ya es muy alta. Llega a hacerse de alto riesgo. Yo considero que es más saludable venir a la lucha. Y la gente, contrario a lo que piensa mucha gente que no viene en las arenas, Botamán, ¿andas marihuano? ¿Cómo marihuano, niño? Yo no estoy marihuano, yo ni estoy hablando. Tabo, ¿a qué le metiste? No estoy marihuano. Es que Tabo ya abrió la cloaca. Yo dije que de marihuano. Yo dije que de marihuano, así rápido. ¿De dónde te conoce ese niño, Botamán? No, qué bárbaro. Vamos a seguir con los saludos, que hay bastantes. Christopher López, ¿por qué no fue Octagón al evento de hoy? Pues a lo mejor no llegó, no fue requerido, ¿verdad? Saludos a todo el panel, anótame para la boleto. ¿Qué dijo? ¿Que por qué no vino Octagón hoy, niño? Se le atravesó un embotellamiento. No, fue requerido. Juan Carlos Cervantes, saludos a todos en cabina. Miren, yo quisiera al México 68 y la verdad no supe dónde está. Efectivamente, también ahí es una de las consecuencias que te digo, yo le pregunté al policía. Sí, yo también contigo pregunté. Hay una aplicación, sí, hay una aplicación en el celular y en las computadoras que se llama Google. Pero Maps. Toda la gente no tiene. No, Venegas, nos estás diciendo idiota o algo así. No, a Botamán le expliqué como 10 veces, sí, pero me juró y me perjuró que ya había entendido. y se sigue no perdiendo. Y no llegaba. Cree que se dio de gran cara. No, es 60 mil. Cuando Paco, le decían. Y quiero que sepan que los días me perdí, no lleve donde nada. Cree que se dio de gran cara está en Santanita. Mira, aquí nomás una ocasión. Se fueron a la Arena Jalisco con Ramoncito, ¿qué? ¡Ah, mi copiloto, el bárbaro! No. Iban llegando a Revolución, dijo, ¿y para dónde la? Ya nos pasamos, ¿ah? ¿Y dónde es la Arena? No, güey, ya van llegando a Revolución. Son puntos de difícil acceso, Paco, o sea, a Venegas y Espinosa. Alguna vez recuerdo también que tomamos un taxi y le dijimos que nos llevara a la calle 2. Y dice, pues yo conozco por la 56, la 44, pero la calle 1. No, o la zona industrial de este lado. O sea, no. No, de la treinta y tantos para allá ya conozco, ¿verdad? No, ojalá de veras, si los señores de Muchas Luchas vuelven a hacer otro cartel, lo hagan en un punto más céntrico. Porque no, pues era tan, la zona era buena. Yo tampoco sé dónde está. Publicidad. Está yo tampoco. Faltó publicidad. Sí, no, todos bueno. Son las redes sociales. Yo esa vez ya hace 12 años llegué en un taxi. Ahí fue la falla. No, y otra cosa, aunque se me vaya a enojar Venegas, sí, o Venegas. Y tanta música, no, Venegas. Bueno, ahí pues podré cambiar el horario. Mucha música, no, Venegas. ¿Se te hizo exagerado? Sí, ¿no? Salió otra vez como después de las 12 de la noche. Paquito. Entonces nosotros tenemos que mover, después de las 12 de la noche terminamos. Sí, Botamán, sí, podría haber lucha libre y música al mismo tiempo. ¿Por qué no fuiste tú? Porque te encuadras lejos, ¿no? Y el horario no me acomodaba. Taxi, estaba como tienes, entonces por eso. Bueno, José Luis Ortega, Bernache, saludos a todos en cabina, anótenme para boletos de hoy. Jorge López, se me hace bueno el programa de hoy, pero ojalá y jale gente, es caro el boleto. Y luego es fin de quincena, la gente aficionada quizás no tenga dinero para el boleto. Anóteme, además el clásico de fútbol. Saludos a todos en cabina. Pero ya dieron el aguinaldo. A nosotros no. A ti ya, Paquita. ¿Y el aguinaldo? Es que no sé ustedes dónde estén, pero nosotros el 20 de noviembre ya deben de haberlo recibido. No, nosotros todavía no, Paco. No. Hoy un saludo para el doctor Chunga, es su cumpleaños. ¿Es su cumpleaños? El doctor Chunga. Saludos al doctor Chunga. Bueno, y luego más. Daniel Gómez, no hablen de fútbol, es un programa de lucha libre. Estoy de acuerdo con el niño. ¿Estás bolacho? No, para nada. Maliguano, ahora. Mateo Gascón, ¿te acuerdas de Mateo? Mira, está Mateo, ya resucitó, ya apareció. Mateo, ¿por qué no viene? Oh, te digo, ahorita te cuento. Botamán, estuvo buena la entrevista que hiciste hace unos minutos. Anótame para boletos de hoy, Mateo Gascón. Doña Guille de Ángel Montes. Anótame para saludos a Botamán, a Paco Espinosa y a todos los técnicos que están ahí. Pues, ¿cuáles técnicos? Deben ser el señor que está operando aquí. No, Juanelo, Jorge. El de la 1440 también es técnico. Sí, pero aquí no hay técnicos, ¿verdad? No. Manuela Aguayo, saludos a todos en favor, cabina. Anótame para vueltos de bueno, qué nombre tan raro, ¿no? ¿Por qué? Se le hizo raro, no puedo opinar. No, es un nombre. ¿Por qué coarta su expresión de libertad de expresión? José, Guadalupe, lo mismo. Estamos hasta que oye, de vista. Volviendo a lo de los boletos, pues es que está caro en comparación a qué. Digo, si es fin de quincena, a lo mejor ese es el problema. Otro problema que le vemos es que está el clásico. No vamos a hablar de fútbol, no. Pero lo mencionamos porque es algo que. Va a influir, sí va a pegar, sí va a pegar. Es algo normal. A ver, ¿pero a qué hora es eso? Porque a mí me dicen que las 10 horas. Que bueno, yo me imagino que cuando se agendó la fecha y se rentó el inmueble Botamán, no se imaginaban que estos dos iban a enfrentarse. Es imposible predecir qué partido va a haber y a qué hora. Y es ahora, no hay fútbol, ya no hay liguilla, no hay fútbol, mira. Ya no vamos a tener ninguno en la liguilla, ¿no? Clásico, peor. Todavía eso, que es el morbo más grande en México, no es un clásico, sino el morbo más grande. Entre yo me desilusioné mucho del fútbol, digo, por la cantidad de peligrosos que hay ahí. Pero bueno, ojalá no nos afecte porque la lucha libre merece eventos como este. Sí, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con otro enlace. No se despegue, 36-13-27. Estás trabajando bien. Sí, ahora sí, 36-13-88. Han inspirado. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal amigos de Super Libre? Les habla su amiga La Magnífica. Solo para desearles una feliz Navidad y que todos sus sueños se haga realidad. Un abrazo. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. X, E, A, B. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. ¿Qué tal? Musical, la de donde dimos. Carretera. ¿Cuánto hacía que no oían a Cecilia Toussaint, por Dios? No, y pues por ahí puede salir a aparecer. Una sola línea recta. Fito Páez también, sí, ¿qué tal, sí, compañeros? Sí. ¿No? Los Caifanes. Excelente selección musical, felicidades a donde dimos. Pues para una tarde que está agradable y que es tarde de leyendas, mi querido Botamán, ya estás haciendo tu labor. Así es, hablando de leyendas, tenemos una leyenda viviente más, amigo de Super Libre, me da mucho gusto decirlo, el señor Canek. Señor Canek, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ¿cómo estamos? A tus órdenes. Pues de nuevo aquí en Super Libre, señor, el equipo saludándolo. Un gusto de nuevo verlo de nuevo en acción en la Arena Coliseo de Medrano 67. Pues sí, fíjate, nuevamente regresan las leyendas a la Catedral de la Lucha Libre aquí en Guadalajara, porque yo creo que Arena Coliseo de aquí de Guadalajara es una de las clásicas. Y el que no llegue a la Arena Coliseo, pues quiere decir que no ha aprendido mucho. Señor Canek, le habla Francisco Venegas. Yo tuve el honor de verlo campeonato contra Mil Máscaras hace como 25 años en el Palenque del Agua Azul. Fue una función que me dejó marcado. Yo era pues un infante, un adolescente y pues hasta ahora, por luchas como esas, estoy aquí en la lucha libre. Sí, pues estoy escuchando. Mira, me da gusto oírte, escucharte, pero yo creo que si dice que cuando eras un adolescente, todos estamos hablando de mi papá. Yo lo veo igualito, señor. Yo veo que ese hombre de un 80 y tantos de estatura, que yo lo veo impresionante, sigue siendo el mismo. Yo creo que sí debe ser el Junior. Pues mira, yo creo que gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de poder caminar, de poder ir al gimnasio, hacer ejercicio para tratar de estar vigente todavía. Y bueno, otra cosa que yo quisiera comentar, señor, ¿qué tal? Buenas tardes, Octavio Cortés. Comentar una cosa, señor, platicábamos que, bueno, Máscara Sagrada y el Rayo de Jalisco han tenido diferencias notables en el ring. Tampoco puedo evitar darme cuenta que usted está haciendo equipo con los hermanos Dinamita. Ahí está Universo 2000, con quien usted también ya participó en ese cuadrangular de apuestas. Y bueno, ¿no teme también que pueda explotar esto y convertirse en una traición, señor? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, yo estoy acostumbrado a todo tipo de eventos, a todo tipo de rivalidades, y si ellos me traicionan, será cuestión de ellos, que a lo mejor le den el Rey de Jalisco se haya puesto de acuerdo con ellos, con una lana para que vender el equipo, pero de lo contrario, yo no jamás lo traicionaré, porque yo sigo a defender la bandera del lado que yo me encuentro. Hola, ¿qué tal, señor Canek? Les saluda Paco Espinosa, ¿cómo estamos? Bien, bien. Oiga, y vaya, la verdad es que pues mucha gente nos quedamos ahora sí que con esa espinita de volverlo a ver. En algún momento dado dijo aquí en esta cabina de Super Libre que le gustaría regresar a Guadalajara. Hoy se da ese día, hoy es el momento para poder disfrutar nuevamente de un Canek que, como bien lo dice Octavio Cortés, tiene muchas rivalidades con amigos y compañeros y rivales, no se diga. El Rayo de Jalisco puede llegar a ser, ahora sí que marcarle completamente ese duelo, por lo que la gente se ha preguntado, ¿cuándo llegarán ese duelo por las tapas, señor? Bueno, mira, yo soy las órdenes del Rayo, del Mil, de Dos Caras, del que sea. Yo no rehuyo encuentros. Y, de hecho, pues si yo quiero hacer pareja con el Rayo, subo a hacer pareja exactamente, a defender, a demostrar que puedo ser un buen compañero. Pero este día, pues vamos a tenerlo que poner en su lugar. Así es. No importa que sea de aquí de Guadalajara. Y últimamente Máscara Sagrada como que trae ahí rivalidad con él, ¿no? Ah, pues fíjate, más que nada yo creo que vamos el viento en popa, porque si él trae rivalidad, pues son 2-4. Yo creo que sí. No se vale, pero pues si se trata de aprovechar las oportunidades, vamos a aprovecharlas. ¿Qué opina de que las leyendas les estén presentando en las arenas y estén teniendo excelentes entradas, señor Canek? Pues mira, para mí es un gusto, y eso es bueno, que quiere decir que la aficionada nos extraña, y todavía tenemos el apoyo de él, nos quiere, y quiere vernos todavía. La entrada a la Arena México lo dijo todo ya en el Distrito Federal, aquí en Guadalajara, pues vamos a tratar de dar el 100%. Y una vez más viene la gente que estuvo en el glorioso Torreo de Cuatro Caminos, que a los que estábamos acá en Guadalajara pues lo podíamos disfrutar por televisión, por las revistas, añoramos ese lugar, y usted como leyenda principal de ese coso, de ese inmueble, lo tenemos la fortuna de verlo hoy. Pues sí, mira, regresan las leyendas y regresan los continuadores de las leyendas, porque regresan los juniors, pues sí son juniors. Ajá. Entonces yo creo que pues ahí viene Canek Junior, el Huracán, Wisman. Yo creo que sí viene bien programa, y vamos a tratar de que el público salga contento de las luchas y no hacer un maratón de esto, sino hacer un buen espectáculo y que la gente vaya. Los esperamos a las 6:00 p.m. ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Así, oiga, señor Canek, cuando vio el entradón que estuvo la Arena México, ¿usted esperaba ese lleno? Mira, yo tenía confianza que sí iba a ser, porque hay mucha gente que añora el toreo, como tú lo acabas de decir, o como lo acaban de decir ustedes, añora el toreo, y esa gente que iba al toreo antes fue a la Arena México, la gente que sigue al Rey de Jalisco, la gente que sigue a los Dinamitas, a todos. Yo creo que ahí es que el público que tiene ganas, todo tipo de público, ahí estamos presentes. Así es, Paquito, ¿algo que le dijiste al Canek? No, pues agradecerle, señor, que siempre nos brinde este espacio para Super Libre, porque la verdad la gente que lo conoce y que sabe de su trayectoria, nos agradece también el que usted pueda respaldar este espacio que es para la lucha libre, de la cual pues respetamos, aunque digan lo contrario algunas personas, nosotros le damos el lugar que se merece la lucha libre. Sí, tenemos algún cotorreo de alguna vez, usted estuvo aquí y le tocó participar con nosotros, pero la verdad es que nosotros respetamos bastante y le deseamos lo mejor ya en esta trayectoria que ha sido bastante, y esta tarde lo veremos y esperemos gozar nuevamente y poderlo saludar de presente. Pues ahí los esperamos, y de antemano, si ustedes llevan un micrófono o llevan a una grabadora, grabamos un programa inmediatamente, porque el público merece eso y más. Excelente, señor, muchas gracias. Pues le agradecemos, en la tarde nos ponemos de acuerdo, cómo no, lo vamos a hacer con mucho gusto. Y la verdad, muchas gracias, porque déjame decirle, compañeros, que el señor Canek todavía no llega al hotel, viene del aeropuerto hacia el hotel, y muy amable aceptó la llamada. Esos son grandes, por eso son grandes. Un honor, señor. Profesionales. Muchas gracias, señor Canek. Los esperamos en la Arena Coliseo. Ah, sí, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Ahí está. Pues fíjate, todavía llega al hotel. Y aceptó la llamada, fíjate, o sea, no, mi respeto. Es que esos son los grandes, como te digo, son prácticamente lo que los hace, lo que marca, sí, la diferencia, ¿no? La sencillez que tiene como para respondernos y decirle, pues nosotros respetamos sí el espacio porque ya estuvo él aquí. Si no hubiera quedado conforme, se hubiera ido, pero el mismo Fishman, que es muy parco para hablar. Sí, es que le dije a su hijo hace rato, le dije, tu papá se fue muy contento. Él estuvo, no habla mucho, pero sí estuvo contento porque él lo mismo lo dijo. Que dijo, yo venía medio temeroso, que me iban a preguntar, dije, se me la pasé muy a gusto, fueron las palabras de Fishman. Relativamente el, se lleva, ¿no? Es la ventaja de Super Libre. Es lo que nos da gusto eso. Antes de ser cronistas o ser comunicólogos, somos aficionados a la lucha libre, amamos este deporte, y por eso se refleja con cuando un luchador viene, se siente muy a gusto. Y la emoción, ¿no? Yo todavía, de hecho, estaba oyendo al señor Canek. Anda, estoy platicando con Canek, ¿no? O sea, sí. Mamá, sí, prende la grabadora, ¿no? Como pensamos, ¿no? Sinceramente. Sí, sí, o sea, es algo muy fuerte. Si te lo dice uno de los que te sales con el canario, que dice, va, entonces usted a Canek, lo matas al desgraciado. No, es mentira. O sea, ¿qué te pasa? Pues como yo viéndome con Canek y saludarlo. Lo matas porque lo matas. Yo estuve en segunda fila en el palenque del Agua Azul. lo veía, yo que me diría 1.50 cuando mucho, estaba chaparrito y... ¡Chaparrito! Y lo vi y decía, vaya, pero tenía 4 años y 1.50, no lo invente. Así es, bueno, pues gracias a Kaneki, como siempre, muy amable. Deja mandarle un saludo también al tío Lingo, que hablé con él. Otro grado de los cuadrilados. A ver si hablamos ahorita con él. Fíjate que le robaron su celular, por eso digo, tío, no se hubiese llamado, no, se me perdió, me robaron mi celular, sí, pero ya recuperé el chip. Qué poca dice, abuela. Pero sí, ya, este tío Lingo también. Oye, la... se robaron Arana. ¡Ah, ese sí! Que no te quería, ¿eh? ¡Vamos por Arana! No, no, no inventes, Botamán. No, oye, no, vamos a robar antes de la pausa, deja de Oscar Martínez Mosqueda, dice, está más buena la lucha de hoy que el partido de las birrias. ¿No? Tiene razón, tiene razón. Hugo Medina, saludos a Paco Espinosa, Octavio y Botamán y a Venegas. ¿No? Saludos. Muchas gracias. Buena transmisión de lucha, la de hoy. Bueno, otro gracias. Gran conocedor, Hugo Medina, de la poca gente que conozco, apasionada de verdad de este deporte. De la buen gente aficionado. Que más lo sigue, la verdad me da mucho gusto cada vez que nos escribe. Y, buen amigo. Y gente que le gusta y colecciona y compra. Sí, es que hace poco platicábamos Paco Venegas y yo sobre esos aficionados, que muy llega el momento que la gente o hasta los luchadores se llegan a quejar de que son demasiado absorbentes. Esa gente son los que no se deben de perder, muchachos, porque esa gente son los que mantienen vivo la lucha libre, los que compran las playeras oficiales, las máscaras, los que los siguen a todas las arenas que se presentan. No los pierdan, porque de esos no hay muchos. Hugo Medina es uno de esos. Efectivamente. Sí, Hugo. Y rápidamente, Valentín García Medina, este es otro Medina. Ah, ese es su hermano. Estamos en Tonalá escuchándolos. No. Chambeando y anóteme para boletos de hoy, Valentín García Medina. Valentín, échale ganas. Tu camarada, ¿cómo se llama el señor que no podía caminar? Mándame, por favor. Caracho. No podía caminar. Ya no puede caminar. Y Luis Fernando de la Torre Echeverría, soy fanático del Rayo, me dan un boleto para la hoy, saludos. Pues déjame ver, Luis Fernando, vamos a ver, porque hay muchas demandas. Tenemos mucha demanda. No. Vamos a rifar legal con Mano Santa de Octavio, que es el más santo de nosotros. Yo no me comprometí con nadie porque dije no. Sí, no más sé. Vale prevenir que lamentar, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Para qué voy a andar así con que no? Sí, la demanda es enorme, muchachos. De hecho, ya tenemos internet. Y también está Paco por ahí anotando a las personas que se manifiestan por los medios electrónicos. Creo que lo merece la gente telefónicamente, sí. Mejor. Uh-huh. Entre los que nos hablen por teléfono, estoy de acuerdo. Tienen que ser los ganadores. Es que son los que están realmente escuchando, porque acá a lo mejor no te están escuchando. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Queridos amigos, les habla su amigo Javier Monarca Cruz para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo muy fuerte, que se la pasen de mil maravillas con ustedes y con toda su familia, sus seres queridos. Muchas felicidades en estos días. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. ¿Bueno? David, acabo de ver tu estado de cuenta. Te fuiste a comer, de fiesta, te gastaste una fortuna y ni siquiera me invitaste. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Tu información personal, así como identificaciones, tarjetas y estados de cuenta son valiosos. Evita ser víctima de robo de identidad. Consulta las recomendaciones y denuncia cualquier caso en 01800-999-8080 o ingresa a gob.mx/conducef. Cuida tu información, es tuya. Yo no fui. Conducef, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República. El mundo ve a México como un gran protagonista de la globalización. En el Senado, hacemos leyes que protegen nuestros recursos para aprovechar las oportunidades de negocios del mercado mundial. Y así, fortalecemos nuestra presencia en la agenda internacional. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, drives a little slower. We'll be right back. Pues regresamos, 36-13-30-88. ¿Qué dijo? 36-13-27-27. Guatemala, no se te entiende. Oh, niño, pues es que estoy nervioso. Hablar con Caneca, hablar con el Sata, hablar con todas esas leyendas vivientes. Muy buena selección musical. El hijo de Fishman. Oye. ¿Ya se emociona, Botamán? Sí, oye, tengo mi corazoncito. Octavio está muy feliz con la música, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice que sí, sí viene, sí, cada 8 días. Debemos de haber ido a algunos conciertos juntos en la... Bueno, se oye bien gacho decirlo, pero cuando estábamos más jóvenes. Sí, no. Más jóvenes. Sí, sí. Jóvenes seguimos siendo. Sí, sí. Yo me animo a decir que eso hace unos 20, 25 años. ¿Tú estás amargado porque tienes canas, Botamán? No, para nada, me las he ganado. Yo no. Son puras experiencias. Yo también. Puras batallas. Puras batallas. Yo tengo 40 años, ¿Tú te acuerdas? Tengo una hija de 20, mal harían estarme quitando la edad. Tienes 41, ¿no? Pero no, ese número me choca, tú déjalo en 40 y luego pasaremos a 42. Sí, ese número no existe. Sí, ese número no existe. ¿Tú te da vergüenza tener tus canas? ¿Quién es este viejito? No, ese señor Venegas, no viejito. Son al estilo de Mauricio Garcés, yo veía esas películas de niño. Está bien, ¿eh? Oye, ¿sabes quién se nos pinta el pelo? Chiquitito. ¡Ah, te diga, eh! ¿Cómo crees? El esposo de Patricia Trigo... Se pinta el... ¡No! ¡Es payaso! ¿Cómo? Le dije... No, y no, Patricia. Sí, yo se lo... Todo me dijo, yo se lo pinto. Tú también pintas, ¿no, hombre? O sea, eso es vanidad. ¿Te acuerdas? ¡Ah, mira! ¡Ya te digo! Bueno, pero saludos a él. Saludos a la Pati Tigo, buena amiga. También participó en Super Libre. Bueno, vamos a escuchar. Ahora vamos a dejar poquito las leyendas. Y vamos a escuchar lo del martes pasado, que el Diamante Azul, el señor Venegas, se presentó. Y ya se nos va de viaje. Se nos va un mes a Francia, pero que no, vamos en a escuchar lo que nos diga él. Se va en diciembre y regresa hasta enero. Vamos, lo que se llevó. Vamos a escuchar. Amigos, estamos con Diamante Azul. Buenas noches, mi Diamante. Buenas noches, contentísimo de estar en la Perla Tapatía, ¿no? Dándole al 100%, ya saben, el campeón completo de aquí, Guadalajara. No hay retadores para ese campeonato. Bueno, no hay retadores. Y aquí estoy para quien quiera, para el peso completo que me quiera retar el Diamante Azul. Aquí está el cinturón para exponerse. No le tengo miedo a nadie. Ahora estoy más preparado que nunca, defendiendo el título completo. Hoy te vemos una fuerza descomunal, agarras a tus rivales como muñecos. Estoy entrenando duro y bueno, negro, casi llegando a una lesión, pero muy, muy fuerte, negro, casi muy difícil, un rival muy difícil, pero bueno, se hace lo que se puede, estamos entrenando duro las pesas, hay que cambiar el físico un poco, el próximo año verán un cambio de Diamante Azul físicamente. Hoy es la Arena México, luchas estelares. Sí, luchas estelares, gracias a Dios, estamos en las luchas de arriba y bueno, ahí nos intentamos mantener los viernes, los lunes en Puebla, los martes en Guadalajara, ¿por qué no? Que regresen los domingos, ¿no? La gente ya nos extraña aquí también los domingos. ¿Cómo termina este año el Diamante Azul? Bueno, este año ya me voy en el primero de diciembre, me voy a Francia. ¿Otra vez de regreso a Francia, voy a cumplir unos compromisos que tengo por allá, por Pakistán, y unos compromisos que tengo allá, unas luchas, y regreso en enero, pero regreso más fuerte que nunca. Pues qué bueno, por una parte, pero otra te extrañamos aquí en México. Oh, pues cuando me extrañen más, para cuando venga ya me apoyen al 100. Muy bien, oye, pues te felicitamos, y este campeonato, pues todos rivales, como tú dices, a ver si hay un valiente por ahí. Pues a ver quién se atreve. Aquí está el Diamante Azul, como te dije, está el Rafa. Hay buenos elementos aquí en Guadalajara, le puedo dar la oportunidad a quien quiera. Pero que sea de México, ¿no? El que sea que se prepare para... De México, de Guadalajara, donde sea, aquí está el Diamante Azul. Voy a defender el título como se debe. ¿Algo que quise al público de Super Libre por último? Ah, Super Libre, un abrazo para todos y un beso para todos. Para Domingo Botamán, igual, un abrazote del Diamante Azul. Beso. Pues excelente la entrevista con el Diamante. ¿Por qué no te llevas la que tiene el nombre, Botamán? Sí, la voy a hacer, me voy a poner, Botamán. Excelente, ¿porque tú le hiciste? No, por lo que nos porra solo. No, porque voy a se nos va de viaje un mes, ¿no podría invitarnos? Fíjate, un Diamante que está en un plan enorme, porque la verdad, digo, tiene educación física, porque vaya que el muchacho no le baja precisamente ese físico. Y digo, ese campeón completo de Occidente, pues tiene en algún momento dado que tener algún retador, digo, porque sí, la verdad es que es impresionante el muchacho cómo se ha estado preparando, ha tenido ahí algunos de garriates con el mismo Rush, pero como él dice, bueno, pues eso, ahora sí que estoy preparado para lo que venga, y yo creo que en Francia, como ya lo han solicitado algunas otras veces, merece regresar, porque sí debe de demostrar precisamente que esto no es nomás llegar y estar ahí ya, sino estar haciendo las cosas bien, mantenerse en equilibrio y seguir programado en las estelares, ¿no? Y ya prometió que el año que entra va por el fisiculturismo, por el concurso de fisiculturismo. Oye, felicidades a los hijos de Carmelo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a mencionar a los Sansoni. Sí. Vamos a tocar ese tema precisamente antes porque sí. Se le, primera ocasión y mira. Y fíjate, a mí se me hace que a Valiente no se le ha hecho justicia. No, pero ya ganó. Es un disciplinado, sí, pero no al absoluto. No, debemos decir, para mí también estoy de acuerdo con Paco, debe ser el absoluto. Señores. Vamos a mencionar a los ganadores en principiantes: Sansón, primer lugar; Forastero, segundo lugar; y Robin, el tercer lugar. Intermedios: Príncipe Diamante, Dragón Rojo y Titán en tercer lugar. Uh-huh. En femenil, todos sabíamos quién iba a ganar. No, pues Dalis. Dalis, segundo lugar, Sanelli, que ni sombra le hizo, pero a pesar de que tiene un muy bonito cuerpo, pero es diferente. Y la Jarochita, que es su primera vez y ya está en tercer lugar. Y en avanzados, el favorito de nosotros, nuestro paisano Valiente, Cuatrero, fíjate, sí, segundo lugar. Sí, hombre, ese muchacho. Y Blue Panther Jr., que también está muy bien preparado. Sí, y como ya lo mencionó Paquito Espinosa, Príncipe Diamante fue el ganador absoluto. Yo creo que para mí tendría que ser el Valiente o quizá hasta Dalis. Pues felicidades a todos, porque no cualquiera se avienta esas dietas, ¿eh? No, y fíjate que el Valiente ha tenido ya varios años participando y yo creo que apenas ahorita está tratando de hacer lo que es la justicia, ¿no? Digo, no sé si sea divina o de dónde, pero vaya, yo creo que también me quedo con él, porque prácticamente, si tú ves, compara los físicos como para poder ser el absoluto, el Valiente está, pero tremendo, está preparadísimo, tiene todas las jerarquías. Para mí, este fue el año de Valiente, no sé qué opinan ustedes. Para mí faltó ese impulso. Hasta ganó en México, se ganó este... Valiente, yo también mencionaría el Dragón. Se ganó a Volador, el torneo, ¿cómo era el que fue el que le ganó al final? Universal. El campeonato universal. Sí, le ganó. No hay ahora sí que punto de comparación. A lo que me refiero es que en este caso sí, porque el Príncipe Diamante, digo, es muy joven y vaya, disciplinado. Y era intermedio. Sí, pero realmente el Valiente tiene todo, sí, es un físico muy bien preparado y que es un disciplinado. Eso debe de contar mucho. Segundo lugar en la Leyenda Azul, y lo mencionaba Maléfico. La Leyenda Azul también. Segundo lugar. Lo mencionaba Maléfico, el luchador más completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, tiene llaveo, tiene lucha aérea, me ha tocado verlo en luchas recias también, y por si fuera poco, tiene ese físico impresionante. Oye, ¿y el trofeo de la leyenda, al último guerrero, que también ya tenía años batallando? 3 años luchando por él. Llegaba ahí a la final y perdía, ahora ganó, o sea, por eso yo pienso, para mí, es el año de Valiente este que termina casi. Sí, no, le han salido muy bien las cosas. Yo para coronar sería la cereza del pastel, sí, claro, ¿no? Sería. El quedarse con el absoluto, pero bueno, no se le dio, pero sabemos que el paisano es un disciplinado y que él está para competir. Más que para ganar, estaba hecho para competir, porque como se lo decíamos en las entrevistas, es que ese lance que hacías, que nos ponían los pelos de punta. Dices, yo siento cuando voy en el aire, cuando la gente se queda. Sí, güey. No, y aparte, digo, hay un video donde lo subieron en las redes sociales, donde todos los vuelos, los lances que hace, vaya que es espectacular. Ahora, con este nueva disciplina en la cual se estaba proponiendo tener un buen físico, olvidó un tanto ese lance, pero te aseguro que en el momento en el que él quiera lo hace. No, y lo hemos visto sufrir, porque como tienes tanto músculo, es más difícil, es más fácil que te lesiones por lo tenso que estás. Y aparte, te apuesto que el martes tienes que tener como 72 horas consumiendo únicamente agua en los labios. Y el martes se aventó muy buena lucha, a pesar de que estaba ya secando su cuerpo para poder participar al día siguiente, a las 12 del día. Y desvelado y todo, y fíjate, esa es la disciplina de un ganador, de una persona que no necesita suerte, porque él trabaja por éxito. Él lo dijo. Ya te regañó. Sí, exactamente. Bueno, vamos a escuchar ahora al Bárbaro Cavernario, que también al final de las luchas de este martes salió con un fuerte golpe en la rodilla. Esperemos que no sea de consecuencias, pero vamos a escuchar mejor lo que nos diga el Cavernario. Super libre, estamos con Cavernario, pues te ha llovido en estos días. Sí, ya me han tocado luchas muy duras y facetas muy malas. Bueno, lo que fue el viernes me lastimé el cuello cuando volví a andar. Yo ahora con música, con las tijeras, con eso para afuera, me golpeé la rodilla en lo que es la parte de la butaca. Pero pues bueno, esperemos mejorar porque los compromisos siguen, ¿no? Tienes muchos compromisos muy importantes. Sí, muchos compromisos muy importantes. Así que esperemos que, bueno, se hagan las lesiones y que no sea nada de importancia. La gente se preocupó por ti, ¿eh? Claro que sí, lo cual le agradezco mucho a toda esa gente que me hace llegar sus palabras de aliento para que, bueno, ese video pueda seguir con buena vibra y seguir adelante con lo que es este bello deporte, ¿no? Tenemos que ponerle bastante la rodilla. Sí, la verdad, pues ya lo ven, ahora no soy el mismo que las anteriores entrevistas. La verdad sí me duele bastante. Y pues bueno, ahorita ya a descansar y a ver mañana qué pasa. ¿Te vas a inyectar o algo? ¿Qué vas a hacer? Pues sí, a ver ahorita qué nos dice el médico para poder seguir adelante. Felicidades, seguir adelante, que verdad, porque la verdad se ve que ando sufriendo bastante, ¿eh? Sí, la verdad ando muy dolido y me está doliendo muchísimo. Y muchas gracias, que estén bien. Bueno, muy bien, pues ahí está el caberdario Paquito, que salió con un fuerte golpe en la rodilla. Sí, hombre, es que es un entregado, siempre lo hemos dicho, desde que se le dio esa oportunidad de estar, ahora sí que estelarizando las luchas, no ha bajado el ritmo, yo creo que es un atrevido, como lo dijo el profe Sata en algún momento dado, vaya esos lances que ejecuta, y bueno, las lesiones son parte, son el pan nuestro de cada día en la lucha libre, y eso no lo pueden, ahora sí que evitar, porque es un deporte de alto de contacto y alto riesgo, porque prácticamente es lo que se debe de mantener en equilibrio, como dice el profe, para llegar a un retiro completo y demás. Digo, hay que estar bien preparados y esto que hacen ahora los jóvenes, pues es un riesgo completamente al doble o triple, porque vaya, el Bárbaro lo ha demostrado y sabemos que es un joven y que se puede recuperar, pero vaya, ahí empiezan a aminorar las lesiones, ¿eh? Sí, ya de hecho ya no debemos hacer esa plancha hacia afuera del ring que se lesionaba las rodillas. Y ese lance entre los tensores, ya tengo tiempo sin vérselo, que se estaba rifando la vida. Pero le ha servido esta experiencia para bajarle un poquito y hacer otras cosas y tener un buen nivel, pero no arriesgar tanto su físico. No, es que es muy, vamos, no hay nada de soporte, Tavo, porque está lo hace afuera del cuadrilátero y la duela es de madera. Así y es. Ahí es al pegar las rodillas son las que rebotan. Sí, cuando dicen, no, ¿y dónde está el truco? Pues no sé, debe estar muy bien escondido la duela porque el golpe es real. Y sí. Hasta en Coacalco lo llegó a hacer y es tierra, sí. Mil tierra. Es que no mide las consecuencias, por eso precisamente, porque es muy joven. Ahorita ya lo he mediado un poquito más. Bueno, tenemos saludos antes de ir a la pausa. Ramón Vázquez, ¿quién será ese señor? ¿Cómo que quién es? ¿Quién es? Pues amigo de Super Libre. ¿Ah, sí? Sí. ¿No es el de las tortas? Es el viejito que ya no quiere pagar las tortas. Que ya no se le olvide, se queda dormido en las luchas. Sí, me da tristeza, sí. La verdad. ¿Crees que le salga cargando los peregrinos este año? Si se porta bien, termina el año, ¿eh? Es que la prófuga lo trata, lo exprime, la prófuga. ¿De dinero? De dinero. Sí, en dinero. Sí, no, o sea, no le deja para salir a pasear. Sí, no, pues ya no puede salir. Entonces, el señor. Pero sí, saludos, aunque... Sí, eso se tengo en cabina, no tengo paboleto. Antes de que la paguen el radio en el asilo, sí, que le mandamos saludos, Ramoncito. Ileana Rodríguez, saludos a todos en cabina, anóteme para boletos de hoy. Juan Ernesto López Díaz, ¿qué pasó con la lucha de la Liga Elite? ¿Cambio de horario? Me gusta la lucha libre. Terminó. Sangrienta en el fútbol. Terminó la primera temporada de Liga Elite, se espera que en enero regrese. Desde que se salió del consejo, valió, ¿no? Bajó de calidad, ¿no? Fíjate que sí, son muchas cosas. TV Azteca tiene la terrible costumbre de no darle el valor a sus productos, cambiarles horario hasta desaparecerlos. Ya lo hizo con WWE. Y bueno, pues ojalá no sea el caso, Paco. Pues no, es un hecho que terminó temporada. Ojalá en enero regresen con breos renovados. Ojalá. Sí, no, ya tuvimos aquí al Tocayo también por un enlace. Y él lo decía, ¿no? Digo, pues TV Azteca es quien maneja de repente, ¿no? Uh-huh. Lo que se viene siendo lo que es la televisión, pero la Liga Elite yo creo que tiene que trabajar completamente para regresar más adelante. Bueno, y ya más saludos, Marcos Martínez Montaño, saludos a todos en cabina, anótenme para boletos de hoy, buen programa el de hoy. Gracias. Luis Torres dice que tiene 64 años, qué buen cotorreo traen, ¿no? Y en cabina, ese chico me da muchas simpatías, se refiere al niño. Botamante, trae en chinga. Bueno, pues ¿qué dijiste? ¿En qué? Así dice aquí, te trae. Bueno, pues así dice. Pero matízalo, Botamante, matízalo. A ver, ¿cómo va? El lenguaje coloquial no tiene nada de malo, el lenguaje coloquial. Lo malo es cómo lo utilices para ofender a la gente. Sí, te dices, por ejemplo, con coraje, pues sí, pero si te dicen, Está bien. Como cuando van los de la porra pobre y se pueden andar de nosotros y nos saludan. Me lamentaron. Primero yo me la curé porque te lamentaron, yo estaba, pero cayéndome de risa. Se vinieron los pobres atrás de nosotros, se vinieron, dijo, ¿dónde van? Pues llegaron atrás de nosotros y Botamán. Botamán, y el Botamán así, casi como torero, ingasa, y el otro. Mira, lo bueno es que la presentación no sale ya en la televisión porque no saben cómo me llueve sobremojado cuando empiezan a gritar Palencia. Sí. Y la siguiente semana, Tocayo. Qué bueno que mi madre no la escucha, porque si no yo me hubiera sacado de aquí. Y la siguiente semana... Nos agarraron parejo los dos. Así sí, de... no sé para qué no se sientan. ¿No? O sea, yo primero me la curé de Botamán, pero ya cuando me tocó dije, ¡ay, carajo! Volteé, son... No, son muchos, está bien, digan lo que quieran. Nos gritaban cultos, cultos. Oh, ya lo agarro de cotorreo. Digo, pues yo hasta les veo porque dicen, ¡Valencia, agárrale una! Y ahorita, espérenme, muchachos, ahorita los complazco. Tras bastidores. ¿No? Y las así yo de, ¿no quisiera, nada? ¿Yo qué más quisiera, es Paquito? O sea, yo ahí estoy ahí expuesto a lo que me digan y... Pues es cotorreo, porque mira, a la salida hasta me han invitado esa cebada que están ingiriendo los muchachos, y tranquilamente, o sea, bueno, no voy a como poder... publiqué, no me puedo pelear con la cebada porque nunca me he engañado. Claro, muy bien. Es la única fiesta. Mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola amigos, les hablan sus amigos Los Infernales, Satánico y su servidor Espectro Junior, para mandarles una feliz Navidad. ¡Felicidades! XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Las y los jubilados del Servicio Exterior Mexicano ahora podrán participar en diversas actividades como desarrollos de proyectos, asesorías, conferencias y mucho más. Regístrate llamando de 9 a 15 horas al 3686-5100, extensión 6767, o envía un correo a registro@sre.gov.mx. La fecha límite es hasta el 30 de noviembre de 2016. Corre la voz y participa. Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República. El Gran Palais de París, una de las sedes más emblemáticas de la cultura en Europa, presenta, después de 6 décadas, la más grande exposición dedicada al arte mexicano. México 1900-1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias. Las manifestaciones artísticas y el patrimonio cultural de México están orgullosamente presentes en el mundo. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. Regresamos, amigos, Super Libre, y seguimos con los enlaces. Paco Espinosa. Botamán, yo pensé que estabas cantando esa de la ley. Vamos a cantar la de la ley. Ya perdí la inspiración. Pero le das un aire en el parado, Botamán. No, no le doy nada. Por eso le dije, no, ese movimiento cadencioso que. Bueno, ¿qué estamos hablando? Cuevas no es Botamán. Bueno, vámonos mejor a la línea telefónica, que tenemos otro super enlace con 100 Caras Junior. 100 Caras, buenas tardes, bienvenido a Super Libre. ¿Qué tal, Botamán? Buenas tardes. Pues aquí con el gusto de saludarlos a todos. Aquí a Botamán, a mi amigo Paco Espinosa, Paco Vanegas y a todo el staff de ahí de Canal 50. Saludos. Sí, saludos a 100 Caras Junior. Nuestro padrino 100 Caras Junior de televisión, por cierto. Muchas así gracias. Es. Nuestro padrino en televisión 100 Caras. Sí, pues ya sabes que sea un excelente en el programa y pues bueno, esperamos que sean. Así es. Oye, platícanos un poquito, reapareces en la arena Coliseo, ¿qué significa para ti? Bueno, mira, pues yo creo que, la verdad, estoy emocionado porque pues regreso al lugar donde y donde empezamos ya la etapa del consejo, y pues donde también me reencuentro con grandes amigos ahí, con mis grandes profesores también, que son Flash, Centella, y claro que también el profesor Satánico. Y vas al estelar sin caras junior, nada más y nada menos que con Máscara Año 2000 y con Canek de compañeros contra Rayo de Jalisco, Fantasma y Máscara Sagrada. Pues fíjate, la verdad muy contento porque me siento pues emocionado que me hayan tomado en cuenta para esta gran lucha de leyendas, como es por supuesto mi yo Máscara Año 2000, como es el Fantasma, Rayo de Jalisco, Máscara Sagrada, Canek, ni se diga, y pues bueno, vamos a echarle ganas para sacar una buena lucha, ¿no? Pero pues la verdad, pues como todos saben, voy tras el Rayo de Jalisco Junior, y pues esta tarde no va a ser excepción, voy tras él, y pues la gente se va a dar cuenta que cada Junior quiere que el campeonato de Rayo Jalisco Junior. Mi querido grande, un saludo, y nuevamente tenerte en Super Libre es un agasajo. Sí, gracias, mi Paco Espinosa, muchísimas gracias, hermano. Pues, como te digo, muy contento de regresar a la Arena Coliseo, un lugar donde fueron grandes triunfos, la verdad que fueron momentos pues muy muy muy padres en mi carrera, y ajá, en la etapa del consejo pues creo que pues fueron muy cosas muy buenas que quedan recuerdos, y pues nos vamos a retomar esta arena, a ver qué tal nos recibe la gente de aquí de la Coliseo de Guadalajara. Oye, y ayer que anunciabas, mi querido grande, la gente decía que pues en algún momento dado pensaron ver nuevamente esa rivalidad con Rayman, y aquí en la Arena Coliseo, donde se dieron bastante y durante mucho tiempo. Desgraciadamente pues no te toca esta tarde, pero eso no lo quitas el dedo del renglón, creo que mira, pues yo la verdad voy tras el Rayo de Jalisco Junior, ¿no? La verdad con Rayman, pues la verdad yo creo que es una rivalidad que se me haga muy interesante, ¿no? Porque pues uh-huh, hubo una lucha de apuestas de cabelleras, y pues el señor, pues ustedes vieron que no cumplió más que a medias, y pues creo que eso no es algo que la verdad a mí ya no es de importancia como para decir, bueno, es rivalidad también con Rayman. Yo creo que es algo que pues ahorita por lo que estoy está el Rayo Jalisco Junior. Y hoy le va a llover al Rayo de Jalisco porque está la rivalidad contigo, la rivalidad con tu tío Máscara Año 2000, con Canek y hasta con su compañero Máscara Sagrada, todos contra el Rayo. Sí, yo creo que al Rayo de Jalisco lo que más bien le preocupa es que van dos dinamitas, y pues eso es lo que más bien está ya como que cuidándose más bien de lo que le tiene más preocupado. Yo creo que Canek o Máscara Sagrada, bueno, pues ellos traen su rollo, ¿no? Pero nosotros, ya sabes que cuando voy junto con mis tíos o ya es tradición, mi papá o mis hermanos, pues yo creo que la verdad nos sentimos mejor acompañados. Hola, hasta 100 caras Junior, Octavio Cortés, y bueno, esperamos que explote la dinamita. Como tú comentas, vas acompañado de tu tío, vas en la lucha estelar contra el Rayo de Jalisco, así que nuestras expectativas son altísimas. Sí, la verdad es que creo que pues, estamos preparados para que salga una muy buena lucha, ¿no? Aparte, pues bueno, voy con puras leyendas de años de experiencia, pues bueno, creo que también de pasada creo que me toca clase, ¿no? Creo que aprender de todos ellos, pues para mí es una gran satisfacción, y pues tratar de aprender lo más que sepa de todos ellos también, ¿por qué no? Oye, salir a la pasarela, desde este momento hay nervios, ¿no? Por pisar de nuevo la Arena Coliseo. Sí, fíjate que sí, pues creo que son nervios, emoción, creo que alegría, son muchas cosas, porque pues te digo, volvemos a la Arena Coliseo después de unos siete años o más. Entonces, pues bueno, vamos a echarle muchas ganas, vamos a dar el mejor rendimiento, vamos a dar lo mejor que tiene 100 caras Junior, y pues creo que lo importante, como siempre lo he dicho, Otamán, Paco, que la gente sabe contenta por el boleto que paga, ¿no? Porque para mí ese es el mejor pago que hay. Excelente. Oye, por ahí nos tienes una sorpresita. ¿Quién tenemos ahí por ahí? Sí, mira, Otamán, aquí tengo a mi primo Universo 2000 Junior, pues hace el balance en semifinal, y pues bueno, ya sabes, ya dije que pues él se encarga de Rayman. Aquí te lo paso, Otamán. Así es. Universo Junior. Hola, muy buenas tardes, Otamán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues un gusto saludarte, y te regresas a la Arena Coliseo. ¿Qué significa para ti? Significa sentimientos encontrados, y significa superación, y significa, no sería significado, sería como un reto más. Me gusta el reto de volver a pisar la Arena Coliseo, y que sea una de muchas nuevas visitas a la capital jalisciense. Te saluda Francisco Venegas. Primera vez vas de compañero de Satánico. Hace un momento nos mencionaba que no he tenido el gusto de luchar contigo. ¿Qué significa estar con estos maestros de compañeros? Nerviosismo, ganas de aprender a esos grandes luchadores que marcaron época y son los grandes rudos, la facción que yo manejo. Hoy es día de aprender y de tomar papel y lápiz para anotar todo lo que se pueda y saber todo lo que se pueda y adquirir todo lo que se pueda, la verdad. ¿Qué tal? Te saluda Paco Espinosa y oye, pues esta tarde vas contra Rayman, como ya lo dijo Cien Cara Junior, pues ahí te lo encarga, porque prácticamente eso no ha terminado y bueno, pues también va de compañero de Solar y Huracán Ramírez Junior, así que hay rivales enfrente. Claro que sí, rivales de respeto y de tener, solamente pues a quien tenga entre ceja y oreja es a Rayman, uh-huh. que las últimas veces que he luchado contra él hemos podido ofrecer grandes luchas. Y hasta ahí, solamente puedo decir eso, no soy un chavo que diga muchas palabras, me gusta todo reflejarlo arriba del ring. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Octavio Cortés, un placer hablar con Universo 2000 Junior, de entrada un hombre grande, una reputación grande también, y pues ahora sí con expectativas también muy altas por ver su desempeño arriba del ring, señor. Claro que sí, esperemos. Aparte de que van a desquitar el boleto que van a pagar hoy los aficionados, les vamos a meter las ganas de querer comprar otro y de querer ver más el Universo 2000 Junior. Pues qué bueno, que la verdad la gente está ansiosa de ver esos reencuentros que realmente pues hace falta ver aquí en Guadalajara, y esta da una magnífica oportunidad para que la gente venga hoy a las 6 de la tarde, ¿verdad? Claro que sí. Los esperamos hoy a las 5 de la a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo Guadalajara, a toda la afición. Hoy va a haber clásico, pero en la arena. Las contra Rayos. Y en dos luchas, en la estelar y en la semifinal. Exactamente. Está mejor que el clásico, mi querido. Doble clásico aquí. Sí, tranquilamente. Pues es algo que le quiere decir al público del Super Libre a este momento. Pues agradezco la atención que se hayan tomado el tiempo para contemplarme y hacerme una entrevista. Agradezco al público que asiste el día de hoy, asegurándoles de que se van a llevar un gran espectáculo. Y pues a seguir con las batallas que tenemos enfrente y también a seguir dejando el nombre de Universo 2000 Junior en alto, ¿vale? Gracias. ¿Cómo terminas este año, logísticamente hablando? Excelente, excelente. En este día hemos tenido bastante trabajo, hemos andado de aquí para allá, hemos tenido oportunidades, esta es una de tantas. Bendecidos es la palabra que se me ocurre para poder describir lo que me está pasando a finales de año. Pues que excelente. Muy bien, pues muchas gracias por aceptar la llamada de Super Libre de Canal 58. Ahí, al rato, ahí nos saludamos en la Arena Coliseo. Vale, perfecto, allá nos estamos saludando. Ok, pásame por favor a 100 caras, por favor. Claro. Pues ¿cómo ves, Paquito, no? Excelente, yo creo que la gente que paga su boleto, como ya lo dijeron ellos, se van a brindar. Ahí hay clásico, precisamente. Sí, doble clásico. Efectivamente. 100 caras, de nuevo, aquí en la línea. Así es. Pues aquí estamos, te digo, como decía mi primo, contentos, bendecidos, emocionados por rezar la Arena Coliseo de Guadalajara. Y pues qué mejor que contra mi eterno rival, ¿no? Rey de Jalisco Junior. Así es. Oye, grande, ¿y cómo va lo de las grabaciones? Cuéntanos un poquito. ¿O todavía están en veremos? ¿Cómo te ha ido en ese rubro? Mira, ha habido un poco de receso respecto, porque pues como ya viene diciembre, ajá, entonces bueno, ya creo que muchos tienen sus compromisos, tanto familiares como ya tenían también compromisos ya adelantados para esas fechas, y pues bueno, creo que se pospuso un poquito, pero bueno, creo que todos estamos ahí al pie del cañón para empezar esa nueva etapa, ¿no? Excelente, porque sí, la gente nos pregunta, y qué bueno que tú le das esa respuesta, pero todo marcha a viento en popa. Sí, todo va muy bien, solamente que se hizo un pequeño receso por los compromisos de tanto como de los actores, ajá, pues como de nosotros, ¿no? Pero bueno, estamos en buenos términos, en buenos acuerdos, y pues bueno, esperando que esperamos que entrando el año, primero Dios, pues empecemos con eso y empezar con el pie derecho, ¿no? En esto de la grabación de Guerreros de Acero. Así es. Cien caras de nuevo, Paco Venegas, pues me da mucho gusto que va a haber series con luchadores como protagonistas, como la de Blue Demon en esta ocasión, esta de Guerreros de Acero. Ya basta de ver narcotraficantes como héroes. Los verdaderos héroes los vemos arriba del ring y ahora los vamos a ver en televisión. Sí. Y creo que tienes mucha razón, Paco Venegas, porque creo que es algo, un giro diferente a todo esto. Y pues qué mejor que la lucha libre va a estar involucrada, ¿no? Porque pues es una nueva serie que trae nuevos proyectos, nuevas ideas. Más que nada va a ser algo diferente, ¿no? Que le podemos ofrecer tanto la afición de la lucha libre, pues como los que les gustan las series, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias, Cien Caras Junior. Te repito, al rato no es un adiós, sino hasta luego. Al rato nos saludamos. Hasta ratito, porque hasta nos ratito, vamos a ver ahí. Ahí en la Arena Coliseo. Pues muchísimas gracias y pues nuevamente invitando a todos los escuchas de aquí de Super Libre, al cual les mando un abrazo a todos. Y pues invitarlos que a las 6 de la tarde no se lo pierdan, Medrano 37, Arena Coliseo de Guadalajara. Allí estará la Dinamita, la Real Dinamita. Monterrey 2000, no se olviden que está también Universo Junior y claro, su servidor Cien Caras Junior. Y vamos a acabar con el rayo, ¿por qué no? Pues bien. Muchas gracias, padrino. Ahí te tengo la gorra, ¿eh? No, pues ahí estamos al otro lado para tomar la foto, para la entrevista, y pues ya saben que les mando un gran abrazo a todos mis amigos de ahí de Super Libre, Botamán, Paco Venegas, Paco Espinosa, y a todos los que conforman ese gran equipo, que es el mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, padrino. Gracias, padrino. Ahí está, bueno, nos vemos. Gracias. Pues ahí está, Cien Caras Junior, que sí, regresa a la Arena Coliseo después de 7 años casi, dice él. Se habla de una convivencia, nada más, no estoy seguro. ¿Sí habrá tal convivencia con los muchachos? No, la verdad, no, yo no sabía de eso. No estoy informado. Oh, será privada, no sé quién te haya avisado. Tío. Sí, tú eres, tienes... ¿Sabes algo? Dinos para no... Sí, no. ¿Es convivencia como la de los martes con ciertos luchadores? No, de hecho... Convivencia. A mí me comentaba Hugo Medina que de hecho se había hecho público una especie de convivencia poco antes del evento, pero... Yo desconozco, de hecho de última hora es por lo que estamos aquí decidiendo llegar aquí. Vamos a preguntar ahorita, en un momento le hablamos a Hugo. Y el lunes vamos a la FIL. Sí, el lunes tendremos que ir a la FIL, sí. Pero sería bueno eso, ¿eh? Digo, con sería muy bueno, ¿no? Que se arrime la gente con sus ídolos y se puedan tomar la foto. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué me enteré yo? Porque este muchacho se dedica mucho, o le gusta mucho esto de comprar productos oficiales, sí, de los, claro, luchadores. Él fue el que me dijo que esperaba en esta convivencia poder, consiguió un lote de revistas del señor Rayo de Jalisco, lo admira mucho, y quería tanto comprarle alguna playera oficial y sobre todo, pues, firmar su colección nueva, ¿no? Aprovechar. Así que ahorita estaremos al pendiente. Bueno, pues ahora sí que vamos a la siguiente pausa, la última. Usted tiene este espacio nada más para anotarse, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? Les habla su amigo Al Carrillo de la Arena Jalisco y les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Felicidades! En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Hey chicos, préstenme atención, es serio, su futuro es hoy. Ya va a empezar Don Ganador con sus sermones de ahorrador. Recuerden que desde que yo empecé con 10 pesitos creció mucho mi ahorro. Lanita pa' tu amor y ahórrale. Te dicen 10. Sartel, 1328-5000. www.go.mx/ahorra-de-10-en-10. Que tu emoción no se pierda. Por eso, si tu tele se volvió loca, toma el control y reprográmala. Solo entra al menú de ajustes y selecciona en tu decodificador o en tu pantalla búsqueda automática de canales y así identificarás en dónde se reubicó tu programación favorita. Cualquier duda, entra a tdt.mx o llama al 01800-880-2424. Ahora ya lo sabes. Para seguir disfrutando de los beneficios de la TDT, toma el control y reprograma tu tele. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. Buenas tardes, regresamos. ¿Qué, quién es ese grupo, ese octavo? Hit. Caramba, ¿no? Pues esa va a pegar el nombre, pues puras viejas. ¿Qué? ¿Cómo viejas qué? Canciones viejas. Ese grupo debe... Era de Monterrey. Ese grupo debe tener 30 Colos, años. Pero eso no te acordabas. 30, debe tener 30 años, Hit. Caramba. Sí, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, tú eres de Parchís para acá. Una y otra vez. No, Botamán Tabo, es de canta, los... a ver, canta, Tabo. No, para Botamán otra, es de los Billys para allá. No, pero de los Billys. Pero de los Billys, zapatistas, carrancistas y esos güeyes, ¿no? Bueno, ¿cómo esos güeyes, Octavio? O sea, esos grupos. Dicen que cuando Satanás inventó el rock, Botamán ya traía la guitarra. Botamán ya traía los cuernos. Bueno, Héctor Martínez Mosqueda, saludos a todos en cabina, anóteme para boletos de hoy. Juan Carlos Hernández, saludos a todos en cabina. Estoy de acuerdo con Octavio, hasta la música está buena, dice este Juan Carlos Hernández. Ah, vaya, sí, buen gusto de Juan Carlos Hernández. Daniel Flores Aguilera, saludos a todos en cabina, anóteme para boletos del martes. Claudia Jiménez, saludos a todos en cabina. Hoy es un buen programa en la arena y el de ustedes también. Ah, muchas, bueno, gracias, muchas gracias. Hemos tratado de abarcar algo, bueno, casi todos los aspectos, incluso, bueno, uno muy importante. Murió Fidel Castro a sus 90 años. Es importante, Tabo. Botamán, ya, no, Botamán. Ya nomás te faltan dos, trata de aprovechar, ya nomás te faltan dos. O sea, recuerda que muchos nomás cubanos están celebrando, pero en Miami. Los que eran pero en Miami. Y algo que poca en gente Miami, está, sí. Estaba a punto de decirlo, Paco, cuando estábamos en el apunte, Fidel Castro y el Che Guevara entrenaron lucha libre en México. Sí, o sea, era algo con Kid Venegas ahí en la Ciudad de México. Ese es un apunte que poca gente sabe y que hay que resaltar. La revolución cubana fue creada en México. Sí, y tenía bases de lucha libre. Tenía bases de lucha libre. Les enseñaron estrategias para defensa personal. Así es, y bueno, pues una... Y bueno, para, así es cierto, hay mucha gente que festeja, pero creo que con Fulgencio Batista estaban peor. Sí, aparte festejan los pudientes, los que salieron de Cuba y que sacaron todos los que viven en Miami, ¿no? Exacto. Pero eso celebran. Algo de lo positivo que tiene Cuba, allá no hay analfabetas, no hay secretarios de educación que digan leer. No. Sí. Allá el nivel cultural es muy diferente al mexicano, desgraciadamente. Desgraciadamente no hay lucha libre allá. Yo creo que sería mejor apreciada allá que aquí. Sí, los mejores médicos del mundo, simplemente. Los cubanos. Imagínate, y con menos equipo. Y las mejores tortas, las cubanas. Ah, no, bueno. Que por cierto, no las conocen en Cuba, ¿eh? Es un invento por mexicano. Cierto, no las venden en Cuba. No, llevan piña. Bueno, un saludo a toda la gente. Y bueno, en efecto, tratamos de hacer un programa ameno. Nosotros nos divertimos mucho haciéndolo. Qué bueno que a la gente también le compartimos esa buena vibra, ¿no? Porque de eso se trata. Ahorita que hablamos de Guerreros de Acero, que ya se ha aparecido. No sé si han visto lo de la nueva serie de Blue Demon. Yo llevo 4 capítulos. No se apega a la realidad, pero es muy entretenida y me gusta la producción. Yo estoy totalmente de acuerdo con Paco pudiente, Venegas. ¿Dónde lo ves? ¿En Blim? En Blim. Bueno. Es un gustazo que por fin se estén retomando personajes que no sean narcos. Creo que la narcomoda se tiene que acabar, la narcocultura se tiene que acabar porque el país está bastante podrido de por sí. No, y vaya que hasta el lenguaje de eso ya está pues pelambre. Sí. Fíjate no, que... O sea, los niños quieren hasta imitar, carajo. El cine mexicano fue visionario porque el señor Santo... ya luchaba contra narcotraficantes en sus películas y ya luchaba contra la piratería. Pero lo curioso es que los narcotraficantes eran los malos y ahorita los narcotraficantes son los buenos. Sí, eso es lo negativo. Eso no puede ser. Tenemos que volver a eso, hacer series de luchadores, de gente honesta, gente trabajadora. En México tuvimos grandes inventores como Guillermo González Camarena y no se ha merecido una serie. Exacto. Igual que inventó la televisión a color. Efectivamente. Así que no puede pasar esto. Qué bueno que otra vez están tomando a las figuras de del cuadrilátero. Son nuestros para héroes. Series, o sea, nosotros tenemos ni un Superman, ni un Flash, ni... Bueno, sí tenemos un Flash, pero... Sí, tenemos tres. Tenemos tres, que los vamos a ver hoy. Pero me refiero que no tenemos esos héroes invencibles, tenemos... Héroes de carne y hueso. Imagínate cómo era posible que el Museo de Cera no tuviera la estatua del santo. Así es. Y estaba Superman. Sí, es increíble. Se enojó el hijo del santo con un ícono. No solamente un ícono de la cultura popular, de la lucha libre, sino del cine. Por supuesto, algo que que no puede pasar desapercibido. ¿Y cómo es posible que tengan a Justin Bieber, por ejemplo, no, que este mono se la pasa haciendo dagas? Yo no soy creyente, pero me tocó, en su momento hacíamos, vivía yo en el Distrito Federal cuando el Hijo del Santo puso esta iniciativa, que de hecho incluso recuerdo que en el Museo de Cera no me dejaron grabar mi segmento porque el Hijo del Santo acababa de manifestar estas declaraciones, pero tenían una sala llena de papas. O sea, esto, yo no soy creyente. O sea, pero, señor cara de papa. Diferentes santidad, papas a lo largo de la historia. ¿No? Dije, bueno, ¿y yo, qué onda con esto? O sea, ¿qué no era más importante, la del santo? O la de alguien importante mexicano que toda la galería de papas? Pues, bueno, lo importante es la llamada que tenemos al aire, ya la última de Super Libre. Y estamos con el Maestro Solar, señores y señores. Ah, un gusto. Maestro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues agradecerle primero la llamada de que acepte de Super Libre, porque el señor también viene de trabajar de noche, está apenas reponiéndose, pero mira, como siempre, profesional, aceptó la llamada, Paquito. Claro, todo un profesional, profe. Buenas tardes, saludo a Paco Espinosa. Un placer nuevamente tenerlo aquí en su casa Guadalajara. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues para mí es un honor y que me hayan pues programado de aquí, de verdad vengo con mucho gusto, como siempre. Y pues estamos listos, ya esperando, ya faltan unas horas para empezar este gran programa, la verdad, porque es un gran programa, ¿no? Entonces, así es. Creo que no se debe perder Guadalajara, y pues sí, ahí los esperamos hoy. Profe, la habla Francisco Venegas, pues agradecerle pues que usted todavía está con la lucha llave contra llave, poniéndola muy en alto, y pues ojalá viniera más seguido. ¿Y cuándo va a poner una tienda como la que tiene el Distrito Federal, que nos haría mucha falta acá, firmas de autógrafos, productos oficiales, etcétera, etcétera? Híjole, pues estaría padre, ya tengo una mala idea. Pues vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero pues a lo mejor sí sería buena idea para que la gente pues fuera y se tomara su foto con su ídolo o con su luchadora o el can, como se está haciendo ahorita aquí en México. Sí. Yo de verdad que la gente, yo estoy muy contento porque la gente ha respondido muy bien y estoy muy agradecido. Y creo que el público, mientras siga siendo la tienda de Solar, la tienda va a seguir y seguiremos llevando, como siempre. Ayer tuvo Saga, nada más, Tinieblas, el capitán, o ¿cómo se llama? Capitán Aventura. Tinieblas. Capitán Aventura, estuvo nomás él y estuvo Gaby Bao. Gaby Bao, que hermosa la mujer. Edecanes que tienen que estar dentro de la lucha libre, profe, ¿usted qué opina? ¿Cómo? Las edecanes, digo, que son parte también ya de la lucha libre. ¿Qué falta nos hacen los domingos? Exactamente, yo digo que muchas veces que la lucha ha cambiado, a veces, ¿cómo se llama? Perdón, la lucha está muy bien y además embellece con la presencia de las edecanes, como han estado, como ayer que estuvo Gaby y así, sucesivamente hemos tenido muchísimas edecanes. Por mencionar algunas, pues es muy padre, la verdad, que es algo parte ya de la lucha libre, ¿no? Convivir también con las edecanes, ya en muchas partes de una lucha y hay edecanes, y está padre porque pues el público sale muy contento y uno también, ¿no? Así es, además hacen buenos shows ahí en la Arena México, estas mujeres del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Sedecanes. Las diosas del ring. Las diosas del ring, y que vaya que la gente lo gozamos bastante, profe, cuando las vemos. Sí, un saludo a Erika Canseco y a todas ellas. Sí. Claro que sí, las diosas del ring, exactamente. Entonces, no, pues muy padre, cuando se empezó la tienda, empezamos a dirigir, y estoy trayendo luchadores, pues una pensé, dije, no, pues vamos a llevar Sedecanes. Y no, gracias a Dios, sí, ha dado muy buen resultado. Y aparte de eso, el público ahí convive con ellos, como estaba comentando en su momento, convive con ellos. Con la profesor, buenas tardes. Octavio Cortés, yo tenía una duda muy referente a eso de su tienda, señor. Si tiene algún récord de asistencia y quién lo tiene, quién de sus invitados es el que ha logrado jalar más gente en cantidad. ¿Cuál sería usted? Platícanos un poco. Fíjate que no sé, pero ha habido muchísimos llenos, bastante. Yo creo que mi compadre Dos Caras, Mil Máscaras, el último Guerrero, tuvimos también hace poco a los Psycho Clown, y de verdad que se tuvieron, y había gente desde las 9 de la mañana, se abre a las 10 en la tienda y a las 9 ya había gente. Uh-huh. Muchísima gente. Yo creo que todos ellos han, ¿cómo se llama? Ha ido muchísima gente con ellos. Entonces, fue cuando estuvo también la última vez en Máscaras, estuvimos desde las 2 hasta las 6 de la tarde. ¿Qué tal? Y de verdad que, como todo un buen profesional, en Máscaras, no dijo yo hasta que sea la última persona, yo voy a estar con ellos. Bueno, él lo dijo y lo cumplió, de verdad se paró, dijo ya no hay nadie, nada, una persona se armó, una foto más se tomó. Nadie más, ya nadie, gracias, bueno, adiós, no hay nada, ok, muchas gracias, hasta luego y vámonos. Y lo cumplió, gente, o sea, dijo, hasta que esté la última persona. Excelente. Que veas. Profe, profe, la semana pasada tuvo de invitado a Daniela, su hija Daniela, y hoy se encuentran en el cuadrilátero y va a haber una lucha a ras de lona. Claro que sí, como siempre, somos luchadores, somos profesionales y incluso precisamente estuvimos él estuvo conmigo el sábado, el domingo fuimos a Jalapa y fue un gran luchón que se aventó, se echó mano a mano con uno allá en mano a mano, el ídolo allá de Jalapa, el Poseidón me parece, hijo de un luchonón. La gente quería, teníamos el gran satánico porque hablaba, no, pero satánico que va a venir, una gran entrada y un gran luchonón, entonces y ahora fíjate lo que es la vida, ahora voy aquí con el satánico, bueno, yo creo que vamos a ver quién gana y yo creo que el que va a salir va a ser el ganando el público, pues la verdad siempre que yo subo hoy el 100%, el satánico también, entonces pues vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Pues la verdad, mucho gusto de nuevo que esté aquí con nosotros, maestro. Y de nuevo a usted, yo creo que es un auténtico gusto volver a la Arena Coliseo de Medrano 67, ¿no, profesor? Sí, claro. Pues sí, pues ahí nos espera. Te invito a todo el público para que disfrute ese gran programa. No nada más está el Satán, que está, híjole, es un programa de muchas estrellas. Y de verdad que yo creo que va a ser un gran éxito porque hay muchas leyendas, muchos... ¿cómo se llama? Ídolos de la lucha, que de verdad que no debes de pedir. De verdad yo felicito a quien está haciendo este programa, felicito que debe haber este tipo de encuentros y de verdad que el público no se debe perder también. Efectivamente. Pues muchas gracias, profesor, y pues una disculpa, estaba descansando y de todos modos aceptó la llamada Super Libre. Le agradezco de antemano que nos haya aceptado la llamada. No, hombre, al contrario, sí, estoy descansando porque llegué a luchamos en la Vera noche y toda la noche caminando de la Vera a Monterrey y luego para acá, llegué como a las 10 de la mañana aquí hacia Guadalajara. Y sí, eso no importa, yo creo que eso no importa el cansancio. Ya estamos listos para darle el 100% ahí ahorita ahí en la Vera Coliseo. Oye, Paquito, compañeros, que les dé poquito de esos luchadores de ahora. No, ese profesionalismo, que mi respeto. Sí, no. Esos están hechos de buena madera. Los de ahorita, quién sabe cómo tomarían eso de que lo que está haciendo. Cansado, no puedo, háblame de nuevo. Y mira, él, todos los que le hablamos, se quedaron en la llamada. Pues muchas gracias, profesor. ¿Algo que quieres decir al público de Super Libre? ¿Algo que le quieres decir por último al público de Super Libre? Bueno, yo agradezco a todo el público su apoyo y de verdad, de corazón lo digo. Muchas gracias y que Dios les bendiga y nos vemos al rato y bueno, hay que echarle ganas como siempre. Pues ahí estaremos, tendremos el honor de estar narrando sus luchas, tanto la lucha de usted como todas las demás, y ojalá el público responda. Y muchas felicidades, profe, por seguir con la llave, la lucha de verdad, la lucha de Arras de Lona. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, profe, nos saludamos al ratito. Allá nos vemos, profe. Claro que sí, ahí nos vemos a los. Muy bien, pues allá está. A las seis, el maestro solar. Y se va llegando el maestro solar. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde estaremos ahí completamente en vivo para llevarle a cabo la gente toda la cuestión de lo que es la lucha libre. Pues ahí está, mira, cumplimos, ¿no? No estuvieron presentes, pero mira, muchos enlaces. Sí, ahí disculpe la hora, Digo, si usted estaba haciendo ya la sopa y se le fueron las cabras. Es que el señor, pues bueno, ya se aventó de la tercera, pero la tercera edad. Sí, no, 5 minutos, pero muy productivos. Es que era temprano, Botamán. No, estaba dormido, me gustó. No, no importa. Sí, fíjate nomás. Sí, y más, digo, si eres Botamán, con mucho gusto. Sí, no, sí. Seguramente le debes algo. Bueno, rápidamente, pongan atención los ganadores de hoy domingo, ¿eh? Ganadores de hoy domingo es Brian Alejandro Mendoza, Martín Alejandro Rivera, Ramón Vázquez, Mateo Gascón, Luis Fernando de la Torre, Jesús Aguilar, Raúl García, Ileana Rodríguez, Gilberto Mosqueda y Nayeli Flores. Esos son los ganadores del día. ¿Otra vez? A ver. Brian Alejandro Mendoza, Martín Alejandro Rivera, Ramón Vázquez, Mateo Gascón, Luis Fernando de la Torre, Jesús Aguilar, Raúl García, Ileana Rodríguez, Gilberto Mosqueda y Nayeli Flores. Esos son los ganadores de hoy. Del martes, Elizabeth Hernández, otra Nayeli, pero esta es López, Cristian Zaragoza, Salvador Hernández y Griselda López. Esos son del martes, para que la verdad, los que ganaron, porque luego llegamos a la arena y, ¡ay, yo sí. no! Aquí están los que ganaron, ¿verdad? Paquito, por eso hay que repetirlo. Sí. Aquí les va esa, ¿no? Le vamos a subir todos modos. Y se va a publicar en redes sociales de cualquier manera. Así es. Pues muchas gracias, Javier Sarza, el productor número uno de Super Libre. 33 revoluciones por minuto todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. Gracias, amigo. Señor Venegas. Pues muchísimas gracias, amigos, que están aquí presentes y los amigos están en su casita escuchándonos en su coche, a la lucha libre, en su celular. Véngase a la lucha libre. Ya les está más pagan, caro. Pagan un boleto. Y luego también el Chiva, ¿qué? ¿Bono? ¿Cómo se llama? No sé qué. Chiva TV. Y Chiva TV. Véngase a la arena y se la va a pasar mejor, ¿no? Saludos a Manuel Cedillo, que ese sí. Va a estar. ¿Va allá? ¿Va a ir allá al estadio? No, no, qué diablos. O sea, él va a pasarla con la familia, me imagino. Bueno, gracias, Paquito. No, pues un placer, como siempre, saludarlos aquí en Super Libre. Ya nos vamos, pero bueno, amenazamos con regresar. Amenazamos con narrar la lucha libre ya desde la Arena Coliseo, como cada domingo. Ya es una tradición aquí en Super Libre. Desde aquel 2012 que empezamos esta aventura. Así es que usted no se puede perder. Si no lo deja salir la doña porque tiene que lavar los trastes y todavía no termina de comer, hágalo escuchando la narración de las leyendas de la lucha libre. ¿Y tú, Paquito, qué tomaste? Me hace falta porque no he tomado nada. No te puedes pelear con él porque... No, te he hecho nada. No te he engañado nunca. No, para nada. Y yo lo único que sí les recomiendo es que no tomen hielo. Ah, bueno, sí, es el que hace daño. Es el que hace daño. Ron con hielo hace daño. El tequila con hielo hace daño. Así es. El brandy con hielo. Entonces, me dijo el doctor, no tome hielo. Es el malo. Así es. Bueno, eso es malo. Octavio, gracias por estar con nosotros. No, en efecto, muchachos, es un gustazo estar aquí con ustedes. Insisto, ojalá. Bueno, la chamba es muy complicada, pero cuando. Pues siempre es un gusto estar con ustedes. Muy créanme. Bonita tu niña. Nos vemos. Felicidades. Oye, vamos a ver a Jenny. Gracias. Todavía tiene pincel el muchacho. Sí, saludos a ahorita la señora Lani. La verdad, qué buena niña. Una felicitación para Alejandro Pinoza. Sí, Alex, era su cumpleaños. Oye, los pañales, está llorando la niña, Octavio. Hombre, ¿cómo creen? No, ya se la han llevado, pero no, bueno. Sí, saludos. Es para que no se te olvide, Tabo. Sí, Alejandro Espinosa, que es su cumpleaños. Y la señora Montes, que está escuchando, dice Eddie que nos perdones, que te vengas, que no hay bronca, porque ahora tuvo mucho trabajo. Oh. Les saludos a todos, vámonos, regresamos a las 6 de la tarde desde la Arena Coliseo. ¡Vámonos! Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.